Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os cuento una historia que comenzó hace 25 años, cuando supe de la existencia de un libro que se titulaba Bases de OVNIs en la Tierra. Según decía su autor, tenía que esconderse detrás de un seudónimo porque era en realidad un agente de la CIA que tenía información secreta sobre los OVNIs, sobre los no identificados, e investigué. Me costó aproximadamente entre un minuto y dos averiguar quién era el autor de ese libro. Lo conocía, había debatido con él en varias ocasiones en diferentes programas de radio y diferentes medios. El tema del debate era, ¿existían o no los no identificados? Iba de científico, era uno de esos tipos poco éticos y recomendables que se vendían como racionales y escépticos y que pertenecía a la alternativa racional a las pseudociencias, ARP, y a grupos solos por el estilo. Todo en él era mentira, era más falso que un duro de 6 pesetas. Llegó a escribir que había logrado engañar a conocidos investigadores como J.J. Benítez del fenómeno OVNI, pero todo era mentira, todo absolutamente era mentira. Nunca nadie supo de él. Nunca a nadie engañó. Hubo un periodista que describió a este tipo de personajes como ciencinazis. No iba desencaminado. Pero este tipo de individuos son los que son culpables del desprestigio que tienen estos temas. Igual de farsante es el que va hablando de pócimas de la nueva era como el que va de científico, que va, que no lo es, pero el que dice que lo es y el que dice que desenmascara a los primeros. Son las dos caras de la misma moneda, el yin y el yang de la soberbia ciencinazi. Unos engañan a los crédulos, los otros también. Saludos de Bruno Cardeñosa, aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos hasta las 4 de la madrugada con Silvia Casasola en la codirección, Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y en redacción, con Lucía Gallardo. Comenzamos aquí, insistimos, La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Apuntas en la dirección web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección. Y ahí podéis escuchar cada uno de los programas enteros y por partes, por secciones y por entrevistas. OndaCero.es y, por supuesto, una etiqueta en redes sociales, en Twitter, @RosaVientos. Entre una temporada y otra, como siempre en agosto, el puente establecemos entre una temporada y otra, entre un año, el 24 y el siguiente, que comenzará dentro de tan solo unos días, a comienzos del mes de septiembre, el año número 25 de La Rosa de los Vientos, que llega a sus bodas de plata. Y todo este mes, ya lo sabéis, recordando algunas conversaciones importantes que hemos tenido durante esta temporada en La Rosa de los Vientos y algunos contenidos nuevos que tenemos también esta noche y que vamos a ofreceros ya mismo. En unos minutos, una investigadora, Silvia Congos, psicóloga también, será invitada en el programa. Nos va a hablar sobre personas tóxicas, sobre quiénes son y cómo identificarlos. Y además recordamos una entrevista, una conversación que mantuvimos con el director de una operación de salvar en Nazca. También hablamos del mal de ojo, mujeres con historia, con Silvia Casasola, que también nos cuenta, y recordamos un Cuéntame Cómo Pasó, una de las entrevistas que mantuvo en esta temporada que acaba de finalizar. Silvia Casasola, muy buenas. Pues hola, la verdad es que mira, estoy contenta y además yo creo que hay bastantes oyentes que igual no saben por qué se llama nuestro programa La Rosa de los Vientos, y ahora que dentro de nada empezaremos la temporada 25, pues la Rosa de los Vientos es un instrumento náutico, ¿vale? Tiene 32 rumbos. Y ahora que estamos en estos tiempos que la gente para tiene... Para que nos entendamos un poquito, es la brújula marina, más o menos, más o sí, menos. Sí, similar a una brújula, pero con muchísimas más direcciones. Y además te va diciendo también qué tipo de vientos hay y todo. Porque, oye, a cada uno le va la ventolera que le va, ¿no? A uno le va al norte, a uno le va al sur. A saber, hay que admitirlo todo, que ya sabemos que ahora el tema del amor está fenomenal y está muy libre. Pues ahí voy yo. Como tenemos todos estos rumbos, y ahora en verano, pues muchísimo más, habrá gente incluso que tendrá la oportunidad de coger un barquito, un crucero, lo que sea. Pues, ¿y si no se escuchan el programa? Pues que lo sepáis, que nosotros también formamos parte de todo eso. Pues y que sí, estamos si nos muy orgullosos. Y tienen un barquito, que apoquinen un poquito de dinero. Bueno, están en un crucero, lo que sea. Y sobre todo, por la invitada que vamos a tener después, que sabemos que la autoestima es muy, muy importante, y saber gestionar esas emociones, ¿vale? Tanto los conflictos pues como los problemas. Así que yo me gustaría que estuvieseis muy atentos con nuestra invitada, porque creo que nos puede ayudar bastante y de cara a todo tipo de relaciones nos va a hacer sentir mucho mejor y a no pasarlo mal. Así que estar muy atentos escuchando La Rosa de los Vientos en podcast o en directo, porque nosotros lo hacemos todo, todo, todo de corazón. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal. Hay personas que tienen un poder, el poder de sacarnos de quicio. Pero no es una excepción. Ahora hablamos de personas que son así siempre, que son tóxicas todos los días, en todo momento y con todos. Nuestra siguiente invitada es psicóloga, ha escrito infinidad de libros. El último se titula, está en Zenit, se titula Personas Tóxicas. Ella es Silvia Congos. Muy buena, Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantadísima. Hola, buenas noches. Es muy difícil, es muy amplio, además, definir qué es una persona tóxica, pero para que un poquito planeemos lo que es el resto, pero ¿cómo podríamos definir cuáles son las principales características de una persona que podemos considerar tóxica? Pues mira, una persona tóxica es aquella que cuando tú te vinculas con ella, es decir, cuando te relacionas con esa persona, ya sea a nivel familiar, pareja, laboral o en cualquier ámbito de la vida, tú acabas pasándolo mal, acabas sufriéndote. Es decir, esa relación o ese vínculo te hace sentir angustia, te hace perder la autoestima, hace que vayas dejando de ser tú. Puede ser una persona, como comentabas antes, que sea tóxica para todo el mundo porque tenga un trastorno de personalidad, y luego también puede haber personas que son tóxicas para alguien en concreto con quien no encajan, pero eso no significa que sean ni malas personas ni tenemos por qué demonizarlas, ¿no? Pero son tóxicas para determinadas personas en concreto. Precisamente sobre este asunto era la siguiente cuestión, la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué personas que son tóxicas, pero lo son para unos sí y para otros no? ¿Qué es una definición que se hace en fundamento de una persona? Quien es tóxico para uno puede ser una excelente persona para el resto. Es una cuestión que tiene que ver con las relaciones. ¿Alguien se hace tóxico en función de esa relación o en función de todas las relaciones? Claro, puede ser que una persona acabe siendo tóxica para otra porque querer esforzarse en permanecer juntas en ese vínculo, del tipo que sea, como son dos personas a lo mejor muy distintas, que tienen valores totalmente contrapuestos y no miran hacia la misma dirección, pues luchar para que ese vínculo vaya bien implica que más tarde o más temprano se acaben haciendo daño, porque no encajan, ¿no? Es como quieren tirar hacia dos direcciones distintas y se acaban mordiendo al final. Pero no significa que esa una de esas dos personas con otra que sea igual a ella o que coincida con esos valores, con esos proyectos, etcétera, no pueda estar fantásticamente bien y vivir en paz y nutrirse la una a la otra. Por eso es importante entender que cuando tú no estás bien con alguien, esa persona, pues si te saca de tus casillas, se hace que te pierdas a ti mismo, es porque esa persona es tóxica para ti, pero eso no significa que le estés poniendo una etiqueta ya de que nadie la va a querer ni nadie va a querer estar a su lado, ¿no? Ni muchísimo menos. No, claro, puede ser encantadora o claro, encantador para cualquier otra persona. No sé hasta qué punto también es muy importante, porque claro, ahora denominamos tóxico cuando tú has dicho exactamente algo que nos hace sufrir y que lo estamos pasando mal. Pero hay veces que a lo mejor pues son incluso faltas de respeto, ¿no? Que van surgiendo, pues yo qué sé, como has dicho, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar o con tu pareja. Si eso se prolonga en el tiempo, es cuando a lo mejor se convierte en tóxico, se hace crónico y no se termina de salir de ese bucle. ¿Qué herramientas puede uno utilizar para decir, es que no me lo puedo, porque claro, si es un familiar o un trabajo que no puedes tal, o antiguamente que no te podías divorciar y tienes que estar conviviendo con esa persona, no puedes decir, claro, me voy, ala, adiós. Claro, aquí estaríamos hablando de otra cosa, porque cuando a ti ya es una relación que no es que seáis distintos y esforzaros en estar juntos os hace sufrir, sino que estamos hablando de cuando te faltan al respeto o cuando a lo mejor te humillan, te ningunean, te tratan mal. Eso es. Ahí ya estamos hablando ya de maltrato psicológico. Y normalmente cuando una persona maltrata psicológicamente a otra es porque eso ya forma parte de su manera de relacionarse, de su personalidad. Uh-huh. Y probablemente esa persona tiene un trastorno de personalidad. Hay muchos tipos de trastornos y los trastornos de personalidad surgen normalmente por situaciones y experiencias y vivencias que tenemos en la infancia, por crecer en entornos muy disfuncionales, padres que te tratan mal, sin ningún tipo de amor, abusos, etcétera. Entonces, es como que hay un cable en el cerebro, el que conecta con la empatía, que podemos conectar con los demás, se desconecta como una manera de que tiene el niño de sobrevivir. Entonces, por eso esas personas se hacen adultas, tratan igual que las trataron a ellas, porque es lo que han aprendido a hacer, y no se dan cuenta, no son conscientes del dolor que provocan en los demás. Uh-huh. Y es por ese motivo que es muy difícil que dejen de hacerlo. Entonces, es cierto que esa persona puede ser tu madre, hay muchas madres que son maltratadoras, o tu padre, o un jefe, claro, o una pareja. Y aquí lo importante es que tú te des cuenta que mientras tú sigas sufriendo ese maltrato, tú seguirás pasándolo mal y tu autoestima se seguirá destruyendo, ¿no? Es decir, no hay una pastilla que te impermeabilice y haga que tú ya no sufras esas consecuencias de ese tipo de trato. Lo que tienes que hacer es protegerte, es decir, tomar distancia, igual que harías si tuvieras que están maltratando así a tu hijo, llevártelo de ahí, es lo primero que harías para protegerlo. Es lo mismo que tenemos que hacer con nosotros. Si es una madre, como decías, es cierto, igual no quieres hacer contacto cero porque es tu madre, no quieres perderla de vista para siempre, pero tal vez puedes alejarte un poco. Tal vez puedes darte cuenta de que tienes que ir a verla menos porque cada vez que la vas a ver te insulta, te humilla o hace que sientas que te necesita y entonces no puedes alejarte. O si es una pareja, puede que lo tengas, que tu situación sea más compleja que la de otra persona, pero siempre te va a compensar mucho más decidir separarte, aunque cueste y aunque tu nivel de vida empeore un poco durante un tiempo, pero aguantar este tipo de tratos nunca es la mejor opción. Casi todo el mundo, más o menos, Silvia, intenta hacer las cosas bien, pero a veces hacerlas bien para uno significa hacerlas mal para otro. ¿Contentar al otro es librarse de una persona tóxica o es esclavizarla a nosotros mismos? Bueno, yo creo que, a ver, en una relación, cuando hay amor sano, sea del tipo que sea la relación, ya no, nos nace de forma espontánea querer hacer feliz a la otra persona, porque si ves que esa persona es feliz, tú también eres feliz, ¿no? Esto forma parte del amor sano. Pero cuando se trata de una persona que es tóxica para ti y es una persona a lo mejor que te empuja o te induce o te manipula para que hagas cosas que tú no quieres hacer, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que acaban aceptando o accediendo a prácticas sexuales que les apetece, y por la otra persona, porque les insisten y demás para hacerles felices. Y eso te destruye por completo la autoestima y la dignidad y todo, porque tú no lo deseas. Entonces, yo creo que tratar de complacer a la otra persona es bueno, pero siempre debemos tener claro dónde están nuestros límites. Y nunca debe ser intentar complacer para evitar que se enfade, para evitar discutir, porque al final estás forzando algo que debería funcionar de forma fácil, porque claro, las relaciones deben ser fáciles. Y tiene que ser recíproco. Si tú, exacto, en un momento dado estás, por lo que sea, ayudando o estás intentando hacerle feliz de alguna manera, porque sabes que eso le va a dar pues incluso autoestima, o pues claro, por el otro lado también tiene que haber en algún otro momento que estén haciendo lo mismo, porque si no se descompensa y al final pues se crea un problema y la cosa se deteriora y no hay nada que hacer. Totalmente. Esto es importantísimo, ese equilibrio que mencionas. De hecho, para entenderlo bien, es que en una relación siempre tiene que haber un dar y un recibir a partes iguales, porque si no, como bien dices, si uno acaba teniendo la sensación, que esto pasa muchas veces, que tira solo del carro, ¿no? Cuando deberían tirar entre las dos personas. Y cuando pasa eso, llega un punto, llega un momento, llega un día en el que dices, estoy exhausto, ya, es que no puedo más, o sea, ya no quiero tirar, ya te niegas, te plantas. Y luego puede ser que la otra persona ahí reaccione porque le ve las orejas al lobo, correcto, y tiene miedo que le dejes, pero muchas veces cuando eso ocurre ya es tarde para reconducirlo, porque esa persona ya ha quedado tan cansada que incluso ya no siente lo mismo hacia la otra persona, porque se ha decepcionado, ya no admira de la misma manera a quien tiene al lado, y hay personas que cuando llegan a este punto solo ven el camino de la separación. Otras a lo mejor están a tiempo y lo podrán reconducir, pero hay casos que en los que ya es tarde. ¿No existe en este tipo de comportamientos, pregunto, no existe, vinculado no solamente al ámbito emocional, sino a cualquier ámbito de la vida, no existe en este quid pro quo un poquito de chantaje emocional, en el sentido de que si yo doy a una persona, esa persona me da a mí, pero el hecho de que me dé no significa que yo tenga que transigir con algo? Bueno, el chantaje emocional a veces existe en las relaciones, sobre todo en las relaciones de pareja, y es algo que tampoco es muy sano, evidentemente, ¿no? No tendría que pasar. Sí que es verdad que cuando tú das, porque hay personas que dicen, no, es que cuando amas a alguien das sin esperar nada a cambio. Esto es mentira. O sea, todos eso está muy bien que lo aclares. Sí, sí, pues esto es mentira, pero una mentira en mayúsculas y subrayada y con todas las señales de alarma. Porque cuando tú das, siempre esperas recibir a cambio. Porque si no, volvemos a lo mismo de que te sientes tonto, ¿no? Que estás dando siempre tú y la otra persona se acomoda. Y eso, claro, a veces pero pasa. No echar de cara lo que vayas a pedir a continuación si te han dado algo, claro, es eso, ¿no? No, es más tarde o más temprano que se note. Exacto, se tiene que notar y debemos ser conscientes de qué es lo que le agradecemos a nuestra pareja, ¿no? Conectar con la gratitud y que tengamos algo que agradecer, porque si tú miras a la otra persona y te das cuenta de que estás todo el día dando y que ni siquiera te agradece y que no te da nada a cambio, pues al final volvemos a lo mismo, el vaso queda vacío y cuando ya no queda nada en el vaso, pues ya no hay nada más que hacer ahí. Entonces siempre hay expectativas en una relación. Hay una frase y comentas una serie de cosas en el libro, yo he apuntado una conclusión a la que he llegado, que en el fondo es lo que estás diciendo y le pasa a mucha gente a la que se le puede aplicar esa frase, ese término, esa definición. Es consejos doy, pero para mí no tengo. Hay gente que se le da estupendamente a aconsejar y hacer buena la vida de otros, pero la suya es un desastre. ¿Esas quiénes son? ¿Son víctimas de qué o de quiénes? Bueno, sí, hay muchas son muchos los perfiles que a veces hacen eso, ¿no? Que son personas al final que no son conscientes de sí mismas, que tienen una dificultad para mirarse a sí mismas y tomar conciencia o poner encima de la mesa aquello que deberían mejorar, aquello que no funciona suficientemente bien, etcétera. Entonces, son esas personas que muchas veces critican constantemente a las demás o que se les llena la boca diciendo yo nunca haría esto, a mí nunca me pasaría esto porque yo soy así, yo soy asá, y al final son las primeras que van a pasar por el tubo, porque nunca puedes decir de este agua no beberé, porque tienes que encontrarte en la situación de esa persona para saber qué harías tú en su lugar, ¿no? Desde fuera se ve todo muy claro y muy evidente, pero yo creo que bueno, es bueno hacer tomar conciencia de esto para evitar juzgar con tanta facilidad, aunque juzgamos todos, y eso es así, pero intentar tomar conciencia de que de no hacerlo con esa facilidad con la que lo hacemos. Yo a mí uno de los capítulos que creo que además tampoco se tiene muy claro cómo se identifica, es el que dedicas al narcisista, porque hay unos perfiles tremendos que yo creo que ni la gente, mira, me puedo hasta incluir yo, que ni sabemos si lo somos o no lo somos, o hasta qué punto se puede ser o no ser, incluso quien lo aplica no se está dando cuenta que a lo mejor a la persona que tiene al lado, pues le está haciendo un daño porque no se ha identificado con ese perfil. Entonces me gustaría que comentaras un poco características y qué es esa personalidad de narcisista y las diferentes un poco ramificaciones que hay mucho, sobre todo yo creo que cada vez hay más. Bueno, cada vez se va identificando más, es cierto. Mira, en primer lugar te diría que si tú o cualquier persona se hace la pregunta de ¿seré yo, a lo mejor, una persona narcisista o con un trastorno de personalidad narcisista? Desde el momento que te haces esta pregunta es que estoy convencida de que no lo eres, porque un perfil así nunca se hará la pregunta. Al contrario, tendrá clarísimo que los que están mal son los demás, tienen clarísimo que ellos están o ellas por encima, se sienten mucho más inteligentes, se sienten que son como una raza, por así decirlo, superior, y que pueden manipular, que pueden utilizar a los demás y los pueden hacer ir pues como ellos quieran, ¿no? Y obtener de ellos lo que deseen. Entonces siempre buscan una pareja, una víctima entre comillas, o personas alrededor que no les cuestionen, que les admiren, que les escuchen, porque así ellos pueden ejercer ese rol de superioridad. Cuando se encuentran con alguien que les cuestiona o les dice, perdona, esto no es así, estás equivocado, ya van a odiar profundamente a esa persona, no la querrán ver nunca más. Cuando tienen pareja, tienen mucha tendencia a ir anulando a su pareja poco a poco, ¿no? Le hacen sentir que no sirve, que lo hace todo mal, critican cada cosa que intenta hacer. Y hacen, bueno, van destruyendo poco a poco la autoestima. No sabes cocinar, te compras la ropa mal, ¿dónde vas con esas amigas, no? Que si solo van buscando, entonces eso hace que tú a lo mejor vayas aislándote, dejes de quedar con esa gente, hablan mal de tu familia, tampoco quedas con tu familia y solo tienes a esa persona a tu lado, ¿no? Y te manipulan de tal forma que incluso acabas pensando, menos mal que le tengo a él, porque con lo poco que valgo, no sé qué haría sin él. Y encima, si él me quiere, él me quiere, ¿no? Fíjate qué suerte tengo. Meten a la persona en un embudo que solamente está para él al final, para esa persona. Ese es el narcisista, el que busca que su pareja, su otra persona, o su compañero o compañera, esté precisamente dentro de ese embudo, y fuera de ese embudo no haya nada más, que controle absolutamente todo. Exacto, y eso pasa muchas veces también en el ámbito laboral, muchísimas, con muchas personas que tienen jefes, personas que están por encima de ellos, que son así, y que las tratan así, y cuando en el trabajo, que es donde pasas tantas horas, te hacen dudar de ti mismo, te hacen coger tanta inseguridad de que no soy capaz, lo voy a hacer mal, tengo que presentar un proyecto, wow, y si me equivoco, entonces eso hace que ya no duermas por las noches, el fin de semana ya estás angustiado. Y es, bueno, es una tortura infinita de la que yo recomiendo muchísimo salir de ahí lo antes posible. Y empiezas a enfermar, Silvia, es que luego todo eso que tienes en tu cabeza repercute en tu estado físico. Totalmente, totalmente. Y son personas que empiezan a sufrir ansiedad, depresión, y se van encerrando, problemas físicos también, y es muy peligroso realmente, sí. Tú presentas en el libro una dicotomía sobre la que quiero conversar y quiero preguntarte, una dicotomía que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, citas a Maquiavelo, que dice que el hombre es malo por naturaleza. Citas también a Rousseau, que dice lo contrario, que el hombre es bueno por naturaleza. ¿El hombre, el ser humano, qué es para ti? ¿Bueno o malo? ¿Nace bueno o malo? ¿O se hace bueno o malo? Para mí el hombre nace bueno, no estoy convencida. Puede haber alguna excepción que tiene un problema a nivel biológico, a nivel de cerebro y tal, pero yo creo que el hombre nace bueno, porque tenemos, cada día vemos las evidencias de que las personas que están dañadas a nivel de personalidad, a nivel psicológico, siempre son personas que han vivido en entornos muy tóxicos, muy dañinos, que cuando eran niños han sufrido una serie de situaciones que de abusos, de malos tratos, de vejaciones, de humillaciones, etcétera, que un niño, desde su vulnerabilidad, desde su inocencia, no puede soportar, ¿no? Entonces, como una forma de sobrevivir a eso, pasa eso que comentábamos antes, que uno se desconecta. Y al ver esa forma de tratar, porque al final el niño lo que ve en casa es lo correcto para él, es lo que es el amor. Uh-huh. Y aprende, su cerebro es como una esponja que va absorbiendo y va aprendiendo aquello que están observando sus ojos. Y luego lo reproduce, a menos que no sea un niño que tenga suficiente conciencia como para, de adulto, buscar ayuda, hacer procesos para sanarse, para superar esos traumas, etcétera, y entienda todo lo que le ha pasado y cómo le ha afectado, que son los mínimos estos, a menos que sea de estos casos, va a reproducir como un robot al que le han programado lo mismo que han hecho con él. ¿Tú dices? Me parece muy importante eso que dices en el libro a propósito de la autolesión, que puede ser física y psicológica. La persona que se autolesiona de una forma física o de una forma psicológica, ¿qué es lo que le ha llevado a eso? ¿Un abuso de la persona, un abuso de la sensación, o ya estaba la base detrás puesta anteriormente y eso se produce como una consecuencia de algún tipo de relación o de vínculo que provoca eso? Sí, es el hecho de autolesionarse es una conducta que está a veces en el trastorno límite de la personalidad, en los casos de TLP, y es son personas que no se sienten bien y quieren sentir, a veces quieren, es como están tan mal que necesitan sentir ese dolor. A veces es por esto o a veces es para como una forma de obtener la atención de las otras personas, de obtener amor, de que las quieran, porque son perfiles que a veces tienen mucha tendencia a la dependencia emocional, tienen mucho miedo de quedarse solas. Y adoptando ese rol más de víctima hacen que los demás estén más pendientes también. Uh-huh. Es un tipo de trastorno que sufren muchas personas, pero son personas, la parte positiva de estos casos, al contrario de los narcisistas, es que son conscientes de que sufren un trastorno límite de la personalidad. Ellas entienden que tienen este trastorno y pueden pedir ayuda, y con ayuda psicológica pueden mejorar muchísimo su calidad de vida y pueden hacer vida normal y lograr controlarlo muchísimo. O sea, que primero tienen que reconocerlo y luego querer pedir ayuda para intentar mejorarlo. A mí hay una cosa que tú dices que es muy positiva y me ha encantado, que dice, se trata de entender la vida. Dice que la vida es como el agua del mar, que se acerca a la orilla y cuando llega su momento retrocede de nuevo para volver a su origen, a la fuente. Allí de donde procede. O sea, que aunque estemos en un momento, yo es lo que interpreto, en un momento muy malo, en un proceso malo, es como que luego, si tomamos conciencia, podemos conseguir y volver a donde estábamos bien. Exacto. Yo creo que al final la vida es una oportunidad que tenemos para aprender cosas, para, a través de vivir experiencias y de abrirnos a todo lo que ella nos quiera poner delante, ¿no? Porque al final hay cosas que nosotros elegimos, siempre podemos decidir qué queremos hacer en cada situación, pero quien nos pone ante esas situaciones es la propia vida. Y muchas veces nos quita cosas que no queremos que nos quite, y otras veces nos pone ante nuevos retos que nos hacen, nos generan mucho miedo, pero siempre que la vida te pone a una situación concreta es porque estás preparado para hacerle frente, o sea que hay que confiar. Y leyendo este libro le podemos hacer frente, identificar el problema, identificar a esas personas, personas tóxicas, así se titula el libro, está en Zenit y su autora es Silvia Congoch, que ha estado esta noche con nosotros. Silvia, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y aquí en Fronteras del futuro, como siempre con Javier Sevillano, miramos al mañana, miramos a lo que puede ocurrir en el día que llega, el día del mañana, en el futuro, con Fittipaldi. Sevillano, ¿cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Eres pues como el conejito de Duracell, con la batería que nunca se acaba, ya que nunca se acaba. Pues fijaros, os voy a hablar una cosa en este mes de agosto, torrido mes de agosto, y os voy a hablar de una batería de arena que han desarrollado en Finlandia, que ya está en funcionamiento, en más que prueba, donde diría no yo. Donde no presume mucho de mucho, sol. Exactamente, y sirve para calentar. En este mes de agosto, yo digo que esta batería estaría desconectada. Es sano. Vamos a ver, Finlandia tiene un problema, es el país europeo que tiene una la mayor frontera con Rusia, y tal y como están las cosas, ya les han amenazado el señor este de Rusia, ya les ha amenazado con que, en fin, eso de que entrar en la OTAN, que ellos ya han pedido, pues que les podría generar un problema de momento, igual que a otros países. Resulta que es que las tuberías que mandan el gas a Finlandia también se han estropeado, como las que van a Alemania, las que van, curioso. Se ha cerrado. No, están estropeados, ellos están dando gas, los rusos dicen que sí, tal. Lo que pasa es que como se estropean las cosas y no tienen repuesto, pues entonces no pueden arreglar esas averías, debido a que los repuestos están en Europa, y como hay esa ahora mismo, bueno, eso es lo que dicen. Ya. Claro, evidentemente. Bueno, pues Finlandia, que está ahí amenazado, entonces claro, ha dicho, joder, pues si resulta, sí, ¿no? Más o menos, todo esto en finlandés, ha dicho, si ahora vamos a pasar el frío que se puede pasar en Finlandia, sí. Es que en Finlandia, claro, es como tener a la tormenta Filomena esta todo el invierno y parte del verano, es decir, acostarse ahí sin gas, sin calor, eso tiene que ser mortal. Bueno, pues ellos le han dado vueltas al tema, y como siempre que ocurre una catástrofe de estas, las guerras y todo eso, pues la imaginación del hombre se pone ahí a cavilar soluciones a cosas cotidianas, y ellos lo han hecho así. Bueno, lo que han hecho es un dispositivo que utiliza arena de bajo grado, que es calentada con electricidad barata producida por energía solar o eólica. Esta sol no tiene mucho. No tiene mucho, en efecto, no tiene mucho. Pero también, al decir energía barata, también ellos pretenden aprovechar todo tipo de energía, la que salga de las fábricas, la eólica, la solar, todo. Y lo que hacen es que esta arena la tienen en grandes silos, y esta arena tiene la capacidad de llegar a almacenar muchísimo calor, grandes temperaturas. Esta en concreto la llegan a calentar hasta los 500 grados centígrados, y lo que hacen es que con esta energía barata la mantienen ahí calentita hasta el momento en que la tienen que utilizar este calor. Digo este calor porque para electricidad, de momento, este tipo de energía no vale. Están intentando a ver si pueden sacar o hacer convertir este gran calor que almacena la arena para hacer electricidad. Pero de momento lo que hace es dar calor, es decir, serviría como calefacción. Como calefacción, exactamente. Lo que hace es que ellos instalan una serie de paneles solares, o aprovechan la energía que se genera en las torres eólicas, y que es energía barata, digámoslo de alguna manera, y entonces una parte de esa energía es usada directamente, y otra parte lo que se hace es que la mayor parte va a calentar esa arena que está almacenada. Es decir, que es como una gran batería en esos silos. Esa arena puede llegar a calentarse a esos 500 grados centígrados, y además la arena también tiene la propiedad de mantener el calor durante mucho tiempo. Y entonces esas dos propiedades de gran capacidad calorífica y mantenerla durante mucho tiempo, lo que les permite es utilizar ese calor ahí almacenado cuando otras energías fallan. Claro, fallan en el sentido de que la energía eólica de donde se produce este calor, tanto en los paneles solares en Finlandia, como dice Bruno, mucho sol no hay, y las torres eólicas también pueden dejar de generar energía porque puede haber una temporada de racha sin viento. O sea, pero que esto es como algo que se tiene de recurso, un recurso, como el grupo electrógeno cuando era necesario. Exactamente, pero ojo, solo para calor. Lo que hace es que esta gran cantidad de calor se va, digamos, soltando poco a poco. Lo que se hace es que cuando quieren utilizarla, pasan grandes corrientes de aire por esta masa de arena, y lo que hace es calentar ese aire a una grandísima temperatura. Fijaros, si la arena va a 500 o más grados centígrados, ese aire caliente lo que hace es generar el suficiente calor para calentar mucha gente en estos días que está en vacaciones se está fijando de lo caliente que está la arena. Bueno, escuchan a Javier Sevillano hoy que se se les pasa absolutamente todo. No, y además claro, se te queman los pies. Pero mi pregunta es, esta arena que están estas baterías que estás diciendo, que están calentitas, tal, no sé qué, y que se utiliza cuando sea el momento, ¿dónde está? Está en silos. En silos, pero no está pegado a las casas. No, te cuento. Habréis estado, bueno, habéis visto como los hilos de agua y las eso. Películas de Nueva York en invierno y en verano cuando se rompe una tubería del agua, se rompe y sale ese chorro que hemos visto muchas veces, y eso ocurre en Nueva York en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque no tiene el sistema de agua caliente, por ejemplo, que tenemos nosotros, o de calefacción que tenemos nosotros. No está en una casa, no hay, sino que hay depósitos municipales, uh-huh, que es donde se calienta el agua y donde se genera el vapor. Y luego van las tuberías. El vapor de agua en esos depósitos municipales, y ese vapor es el que va por todas las tuberías en el subsuelo de Nueva York y va a todas las casas de Nueva York. Es decir, digamos, es una instalación municipal a nivel global. Uh-huh. No está ni para una urbanización ni para un edificio, no, sino está a nivel de todo. Sí, es una red de la ciudad. De la ciudad, exactamente. Por eso, cuando alguna de estas tuberías tiene una avería, tiene un poro, se revienta o lo que sea, son esas... ese vapor que sale a altísima temperatura, y por eso inmediatamente lo que hacen la policía o quien sea es rodearlo para que nadie se acerque hasta que las brigadas de reparación de la empresa van allí y lo reparan. ¿Y esto, ¿no?, es algo parecido? Esto es algo parecido. Es una instalación a nivel general. Lo han probado en un pueblo que tiene un nombre... finlandés. Se llama pam pam pam Kankaapa. Kankaapa. Kankaapa. Un pueblo en el que el equipo de... claro. Bueno, pues en este pueblo finlandés es donde se pusieron un equipo de ingenieros finlandeses, son los que han llegado a completar la instalación de este primer sistema comercial. Es decir, ya lo han llevado a algunos pueblos. Concretamente... O sea, que está funcionando. Claro, está funcionando, sí. Hay una planta generadora en otro pueblo que se llama... Batanjankoski. Ahí va a ir él. Ahí en Batanjankoski es donde han montado la planta generadora, que es la que suministra este tipo de electricidad, de calor, al distrito circundante. Entonces, sí, está ya funcionando, aunque no es la primera... esta idea no es original suya, porque ya en algún lugar de los Estados Unidos ya también el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos pues también estuvo estudiando o están estudiando el uso de este tipo de baterías de arena, por lo menos, si no para cubrir toda la necesidad energética, si y digo momento yo, la luz no puede ser, pero sí el calor, el agua, calentar el agua, etcétera. Y digo etcétera, yo etcétera, que la cantidad de sol que nosotros tenemos. Con, ¿de qué? De sol. De sol. Con las placas solares, con la cantidad de arena que tenemos de las playas. Pues es que tenemos ahí toda la energía. Tengo todo ya, pero se lo daremos a... A ver, que lo hagan ya. No me meto en problemas. Sevillanovsky. Bueno, pues allí no, eso no es finlandés. Eso es ruso, eso es ruso, que no sé yo si es el momento. Eso es finlandés de Sevilla. Yo llevo sin tomar ensaladilla rusa desde... Pero todo por la patria. Venga, bueno, un poquito de vodka. Venga. Pero de aquí, del español, del español. La rosa de los vientos en Onda Cero. Con esta música siempre suena y siempre contamos cosas importantes para la vida, para el día a día. Nos lo transmite la Generación de Cristal. Nos lo transmite Lucía Gallardo. Muy buenas, Lucía. Buenas, ¿cómo estáis? Hola, chiquitina. Ahora vamos a hablar, y hoy lo vamos a hacer sobre un tema que yo creo que no nos detenemos mucho a pensar la magnitud enorme de este problema, que es un problema enorme. La cantidad de suicidios que hay, no solo en la sociedad, sino que afectan a la gente joven. Tanto es así que se ha convertido en la primera causa de muerte. Exactamente. De hecho, es un tema que a la hora de elegirlo para hablar, pues impone un poco, pero es verdad que viendo las redes sociales he visto que un montón de chicos y chicas de la generación de cristal, muy jóvenes, piden que no sea un tema tabú y que por favor se hable de ello, porque ahora, como bien ha dicho Bruno, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes. Según un estudio patrocinado por el Consejo General de Psicología de España, el 15,5% de la población ha tenido ideas suicidas, que también es muy importante tenerlo en cuenta. No es solo el hecho de realizarlo, sino también el de pensarlo. Pero es que además este porcentaje se eleva hasta un 25,7% entre los jóvenes de 10 a 25 años. Es verdad que por debajo de esta edad los datos no son muy preocupantes, pero sí cuando empiezan a ir pues al instituto, en la etapa en la que los niños y las niñas van creciendo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor están viendo que uno es popular y el otro no, o porque el otro se mete con el uno y el otro no, o porque se autoexigen mucho. ¿Qué causas ponen? Es una mezcla de todo, pero es verdad que los adolescentes están en una etapa del desarrollo donde naturalmente las relaciones sociales son las que mandan. Todos queremos ser los populares, tener amigos guays, como se suele decir, no ser los empollones de clase, que tampoco es nada malo en estudiar, pero bueno, típicas frases que se han dicho y que se siguen diciendo, por desgracia. Entonces, llegas a un momento en el que cuando ves que no encajas, ¿qué haces? Te retiras. ¿Y cómo te retiras? Pues a través del suicidio. Te vas aislando. Exactamente. Poco a poco. Es verdad que es complejo de explicar porque las personas sonríen y lloran de felicidad y de tristeza, pero una persona que lo está planeando, da igual que tú le veas reír o que tú le veas súper contento o súper contenta. Al final es una idea que poco a poco se va creciendo en ella y acaba pasando, la verdad. Es verdad que el 90% de las personas intentan suicidarse, tienen depresión. Como bien hablábamos, pues el hecho de apreciar una realidad que no tenemos, de poner las expectativas tan altas, hace que se nos quiten a veces pues las ganas, no de vivir, pero sí de seguir luchando a lo mejor. Esto pasa también en familias disfuncionales, donde pues los niños y niñas de 13, 14, 15, 16 años, esa franja de edad, pues ven que no es recíproco el amor o que a lo mejor tienen que ser muchísimo más independientes y llegan al cole y se ponen una barrera, entonces no pueden socializar con los demás niños. Y se sienten los raritos. Exactamente, y cuando se sienten raritos. De hecho, aquí tenemos que hablar de lo que se llama ciberbullying. Claro, y porque las expectativas que genera la sociedad ahora son todavía más fuertes, porque vemos esa felicidad en el ajeno y vemos esa felicidad que queremos alcanzar y ya nos hace ciberbullying sin querer a alguien, pero también se puede hacer queriendo. El ciberacoso se puede producir una vez que nosotros nos ponemos unas expectativas muy altas en función de eso que vemos y eso a lo que no vamos a llegar, pero también hay gente que ataca a las personas gracias a que ahora existen mecanismos para conseguirlo. Sí, de hecho se habla de una violencia online, una violencia verbal, incluso con audios. Hay muchas influencers que ponen los mensajes que gente le manda y realmente tienes que tener una fuerza mental muy, muy grande para poder soportar eso. Entonces, claro, sobre todo pues con los niños, que si suben una foto de tal, pues ves que suben una foto y ponen mejor amigo, mejor amiga, y a ti no te han subido en la publicación. Y te sientes fatal. Te sientes rechazado, te sientes no suficiente. Entonces, uno tras uno tras uno, pues claro, también entra la baja autoestima. Y hacen cuchipandi también. Hay veces que a lo mejor el grupito dicen, vamos a aceptar a fulanito. Sí. Y luego de repente, sin que le den ningún tipo de explicación, pues ya no somos. Y el otro se queda muy diciendo, pues que he hecho mal. Y me estoy refiriendo a niños, pero también pasa con jóvenes. Hombre, pues, claro. de 20 años o lo que llamamos la generación de cristal. A veces somos muy poco empáticos y muy egoístas. Y el problema es que no sabemos lo que pueden causar nuestras palabras. Y seguramente si sabes que una persona se ha quitado la vida por lo que tú le dijiste, no se lo hubieses dicho. Palabras y hechos. Y hechos. Y hechos. Pues muchas veces dejas de hablar a esa persona, le haces el vacío, hablas a otras personas diciendo que fulanito ha hecho o ha dejado de hacer. Y claro, al final eso crea una bola de nieve que se va aumentando y le afecta muchísimo a la persona y puede llegar a tomar decisiones que son terribles. Y esos momentos, esas decisiones terribles, las tuvo, se le pasaron por la cabeza. La vamos a escuchar a Tamara Gorro, ¿no? Sí, Tamara Gorro habló en una de sus publicaciones de Instagram sobre sus pensamientos de suicidio y el por qué había estado retirada un tiempo de las redes. Te levantas y pesa. ¿Qué pasa? Que entra otra más grande y ya cuesta sostenerla. Otra más chiquitita y ya cuesta más. Pero cuando metes la gorda, automáticamente se cae. Y por más que quieras, necesitas ayuda para levantarlo. Aquí Tamara está hablando de una mochila en la que va metiendo piedras, una más pequeña, una más grande, una más gorda, como ella dice. Y poco a poco esa mochila va pesando, hasta que, como bien dice, necesitas ayuda. Y eso es lo que pasa, que vas aguantando, y una de dos, o pides ayuda o te tomas tu justicia por tu mano. También César Millán tuvo depresión porque, bueno, pues en su trabajo se le veía muy bien. De hecho, a todos nos encanta el domador de perros, pero es verdad que su la profesión va por dentro, sí, a veces, ¿no? Su divorcio le causó heridas y tuvo pensamientos. De hecho, ya no son solo pensamientos, sino que el año pasado, en febrero, una de las influencers con más seguidores de TikTok, Dazaria Safer, es más conocida como la esfera virtual como Baby Girlie, con 18 años se quitó la vida, a pesar de tener muchísimos seguidores. Y su padre al día siguiente decía que no sabía cómo había pasado, si esa noche estaba bailando y riendo en casa. Entonces, es un claro ejemplo de que incluso las personas famosas, las que todos admiramos o queremos ser, tienen problemas. Sus bajones. Exactamente. Como sabéis, a mí me gustan mucho los tips. Los tips, las ideas, las recomendaciones. La palabra de tuya absurda para este tipo de recomendaciones son eso, son tips. Y es que además, cositas que podemos hacer. Una muy fácil que yo me he asombrado y pienso llevarla en práctica es que dicen que las personas que duermen más y que se acuestan más tarde tienen más probabilidad de sufrir depresión que aquellas que se acuestan más pronto y madrugan. Porque al estar por la noche en el sueño, como que te entra más fatiga mental, por así decirlo, y se te hace más cuesta arriba. Y cuando descansas y ves que, bueno, pues que te levantas con más energía, a nadie nos gusta levantarnos a lo mejor dando saltos todos los días, pero habitualmente las personas que no trasnochan, como se dice, tienden menos a sufrir depresión. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que hay una explicación científica, y es que hay como una especie de basurilla que se te va acumulando en el cerebro a lo largo del día, y cuando tú ya estás por la noche y estás haciendo ese descanso, eso lo estás evacuando. Si eso no lo estás evacuando como deberías, se te va acumulando. Y con esos trastornos que estamos comentando, de sueño y veces, más los problemas, eso se va acumulando, y al final, hija mía, no hay neurona que pueda eliminar toda la basurilla que se acumula, y al final te pasa factura. Exactamente. Y otro de los tips que quiero dar, tanto para familias como para amigos, como para toda persona, es no descartar amenazas por un melodrama, es decir, no pensar que esa persona está dramatizando o exagerando, sino darle una importancia, y aunque en ese momento no se la des tal cual, pues estarlo pensando y decir, oye, ¿y si le está pasando tal? No hacer de menos las emociones, porque como sabemos, las emociones son muy importantes y se llevan por dentro, y a veces también hay que saber descubrir, tener un poco de intuición y dejarse llevar por ella. saber que la persona que tienes enfrente, si se está quejando de algo, claro, hay que ser solidario con su queja y no decir, no deja de quejarte que te quejas mucho. Claro, quizás. Que parece que se hace mucho. Evidentemente, ojalá sea el motivo ese, sea pues una manía que tiene esa persona, pero también puede esconder esa queja, puede esconder algo mucho más grave como lo que nos estás comentando. Tristeza. Tristeza y soledad, también muchísima soledad. La generación de cristal, las recomendaciones que nos cuenta Lucía Gallardo. Esta noche hemos hablado sobre el tema del suicidio. Lucía, mil gracias. Buenas noches. A cuidarse y a quererse. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Y ahora es el tiempo para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a presentar a Manoli del Arco. Esa es la mujer que estuvo durante más tiempo en la cárcel durante el franquismo. La escuchamos. Mujeres con Historia. En 1939, cuando el horror de la guerra civil en España había terminado, comenzó un verdadero calvario para los republicanos vencidos. Todos fueron tildados de rojos, aunque muchos fueran de derechas y eran señalados como apestados sociales. Sus familias llevaron la carga del estigma del vencido sumado al sufrimiento de ver cómo sus hijos, maridos, esposas o padres se pudrían en la cárcel un año tras otro con el miedo y la incertidumbre de no volver a verles en libertad por condena a muerte o por culpa de la enfermedad debido a las condiciones infrahumanas en las que se encontraban. Nuestra protagonista de hoy, Manoli del Arco, no quiso perder la batalla de los derechos adquiridos por las mujeres y siendo muy jovencita al ver truncados sus deseos de realizar estudios superiores, no dudó en mantener su actividad contra los nacionales, a sabiendas que se jugaba su vida o su libertad, entrando en una cárcel franquista. Para contar su historia de fortaleza y lucha nos acompaña Miguel Martínez del Arco, su hijo, que acaba de escribir el libro titulado Memoria del Frío. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. A mí me gustaría que nos contaras cómo fue esa historia de amor entre tu madre Manoli y tu padre Ángel. Bueno, pues fue un largo cortejo de 19 años entre cárcel y cárcel. Una encarcelada en una cárcel de mujeres, con varias cárceles de mujeres, y él encarcelado en cárceles de prisiones para hombres, ¿no? Durante la dictadura, desde el año 41 hasta el año 60. Una larga historia de, bueno, una relación, una historia de amor, también una historia de digamos, de resistencia, de resiliencia y de convivencia a distancia entre dos cárceles. Habéis oído bien, Manoli y Ángel, como se llamaba el padre de Miguel, vivieron su historia de amor durante 19 años encarcelados por ser fieles a sus ideales. Cada uno había iniciado su andadura en el activismo político por separado. Madre era joven de 16 años, de ascendencia obrera, y que la República le permite, mediante becas, poder llegar a la universidad. Pero ese proceso se trunca y durante la guerra ella se convierte en una, pues una militante y una trabajadora, además, ella trabaja directamente, bueno, primero en un batallón, el batallón UHP, Unión de Hermanos Proletarios, después directamente en la Comisión de Cuadros del Partido Comunista, y colabora con ahí, con ese espacio, con la Asociación de Mujeres Antifranquistas y con la Asociación de Mujeres Universitarias, y hace su vida, digamos, bueno, pues como una joven en medio de la guerra en Madrid. Mi padre era un migrante económico en París que llega en sus primeras vacaciones pagadas por el gobierno francés, bueno, por la Renault en este caso, pero con una primera legislación del gobierno francés. Llega a España para pasar sus vacaciones haciéndolas coincidir con el susto que había supuesto el intento fallido de golpe de Estado. El golpe de Estado se convierte en una guerra y él decide quedarse en España y entonces, bueno, se convierte en un comisario del ejército, el ejército republicano, el ejército oficial, y está durante toda la República, pues en el frente, fundamentalmente primero en el frente del sur, en el frente de Andalucía y finalmente en el frente de Aragón, en Teruel, y después en la batalla del Ebro. Durante el tiempo que dura la guerra civil en España, la mortandad, el hambre, la incertidumbre de qué pasará, se hacen presentes cada día. Pero a la vez, alimenta la ilusión de ganar la guerra y que todo aquello haya merecido la pena. Así lo sentía Manoli. Para ella trasladaba que la guerra civil fue un momento de esperanza. Y aunque era una guerra, era una situación donde tú, bueno, ¿qué decir de la República? Ten en cuenta que la República era el gobierno legítimo. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, lo que traslada es una visión de la posibilidad de que el gobierno legítimo se mantenga en el gobierno, en la gestión de la administración del Estado, y que la cosa siga. No tiene nada que ver con la posguerra, y además no tiene nada que ver en una joven que tiene 16 años y cuando acaba la guerra tiene 19, que después se pase 20 años en la cárcel. O sea, no hay posibilidad de parangón. Es decir, que después la posguerra, en su caso y en muchos otros casos, quiere decir que una posguerra que supone decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas y decenas de miles de encarceladas, digamos, no tiene parangón con la guerra, ¿no? Y sobre todo es muchísimo más larga. Entonces, no es tanto la desilusión y la desesperanza que supone la pérdida de la guerra, es que la desilusión y la desesperanza se plasma en la represión de permanecer en una cárcel durante 20 años, ¿no? En efecto, aquella desesperanza se puso de manifiesto cuando tomaron el poder del gobierno de España los militares, a cuyo frente estaba Francisco Franco iniciando una dictadura que duró hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La posguerra resultó un auténtico calvario para los vencidos. Los que pudieron se exiliaron durante el conflicto y desde el extranjero intentaron ser cronistas de lo que ocurría e incluso participar activamente en la Segunda Guerra Mundial, apoyando a los aliados con la ilusión de que al finalizar estos obligaran al régimen militar de Franco a dimitir. Sin embargo, aquello jamás ocurrió y los aliados hicieron frente común con Franco para frenar el peligro del comunismo. Franco, empoderado en su sillón, dio rienda suelta a su puritarismo social y religioso, creando un papel sumiso secundario para las mujeres, quienes debían limitarse a ser buenas madres y esposas, serviciales y piadosas, ángeles del hogar y descanso del guerrero. Cualquier mujer que se alejara de este perfil era una pecadora que debía ser redimida, y por ello las cárceles de mujeres se fueron llenando de mujeres idealistas que no se dejaron doblegar. Una de ellas fue Manoli del Arco. De hecho, es la mujer que más años estuvo en la cárcel durante la dictadura franquista. Pero, ¿de qué acusaron a Manoli para estar 19 años encerrada? Fueron juzgadas y una vez fue condenada a muerte, como tantas otras, por un delito que simplemente la sentencia pone un delito por rebelión contra la seguridad del Estado. Ese es el delito, que es un delito que después, cuando tú lees los expedientes, son cosas que a nos parecerían ridículas. Simplemente es por tratar de generar un proceso organizativo mínimo, por tratar de hacer propaganda por cosas que nada nos parecerían muy menores, que son, pero cualquier, digamos, el franquismo establece un modelo de represión que por un lado es masivo con toda la población para generar el terror. Quiere decir que cualquiera que tenía una simple, yo sé, que había tenido una simple militancia, un carnet sindical, pero también cualquiera que había asistido a cualquier acto político, pues podía ser juzgado, y lo era, y era condenado. El proceso de detención de las mujeres era bastante denigrante. Para el régimen de entonces se habían convertido en las putas rojas, y era necesario, si no se arrepentían, era necesario redimirlas a través del sufrimiento, la tortura o la humillación, y en casos extremos, la ejecución. Ten en cuenta que primero las mujeres fueron en general detenidas y llevadas a los calabozos de de la policía, en el caso de ella, la, bueno, y de muchas, a la Dirección General de Seguridad en Madrid, a lo que ahora es la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para ser torturadas. Y también, en ese sentido, hay que entender que la tortura, en el caso de las mujeres, es una tortura especialmente violenta por lo que supone humillación y porque el cuerpo de las mujeres es considerado casi como un botín de guerra. Entonces, sin necesidad de llegar a violaciones, que hubo muchas, pero sí a la humillación que tiene que ver con el elemento de que esos hombres que torturan pues establecen una dinámica de constante ofensa contra esas mujeres que ponen ahí sus cuerpos, ¿no? Para ellas, después de largas semanas en los espacios de los calabozos, llegar a la cárcel casi era un elemento de alivio, porque suponía que podías salir de un calabozo en que habías estado sola y en el que constantemente habías sido golpeada, ultrajada, etcétera, y que llegabas a la cárcel. En el caso de las mujeres que fueron detenidas en Madrid, esa cárcel normalmente fue la cárcel de Ventas, aunque hubo otras muchas, ¿eh? Ya sabes que en Madrid hubo una treintena de cárceles para mujeres, decenas de cárceles para hombres, porque fueron aprovechados colegios, conventos, reformatorios, hospitales, en fin. Y en su caso llegó a la cárcel de Ventas, y la cárcel de Ventas en aquel momento era un almacén de presas, ¿no? Un lugar que estaba construido por Victoria Kent con la idea de generar de la reclusión un espacio de reinserción. Se convirtió simplemente en una cárcel en sentido en buenas condiciones, estaba inaugurada en el año 33, se convirtió en un gran almacén donde las mujeres estaban amontonadas, por supuesto llenas de piojos, sin posibilidad de comunicar con sus familias o muy escasamente, y con muchísima hambre. Y desde ahí fueron trasladadas a aquellos lugares que estaban más lejanos de la cercanía de sus familias, ¿no? Mi madre estuvo, como consecuencia de una huelga de hambre que establecieron las presas por las malas condiciones del rancho, de la comida, fue trasladada a Málaga, que era la manera también de eliminar cualquier posibilidad de apoyo de sus familias, porque la familia no podía trasladarse a Málaga para cuidarla. Las hacían escarnio público, es cierto que las rapaban, las daban aceite de ricino, las hacían paseos desnudas por los pueblos. ¿Tú has sacado testimonios de todo esto? Sí, eso fue muy común. No tanto pasearlas exactamente desnudas, pero muy poco vestidas, y además con el... por algo sorprendente, debe ser con una especie de mínimo antropológico, lo de rapar el pelo es algo extraordinariamente humillante. Lo vemos ahora en las personas que por razones de enfermedad cualquiera, normalmente porque tienen una enfermedad cancerígena y se les tiene que poner quimio y se rapan, ese pierden el pelo. O sea, hay un elemento extraordinario en la especie humana de que la pérdida del pelo de una manera obligada resulta absolutamente humillante. Y es verdad que se utilizó mucho el hecho de raparlas, el hecho de rutina, etcétera, para humillar a las mujeres, ¿no? A las mujeres que estaban en la calle, no solo en la cárcel. A las mujeres que estaban en la cárcel, el castigo fundamental era aislamiento y raparlas. Las putas rojas tenían que ser castigadas con el objetivo final de menoscabar su autoestima. Ir poco a poco destruyendo su fortaleza interior. Y si se ponían chulitas, eran encerradas en la celda de castigo. Bueno, en la celda de castigo, aquellas mujeres que habían cometido un acto que ellos consideran de rebeldía, que se había pedido una comunicación a la que tenían derecho, una comunicación, es decir, una visita de la familia a otra vez del locutorio, duraban 15 minutos. Y una vez a la semana, y no haberlo podido hacer, o haber perdido la posibilidad de tener una carta, o cualquier elemento que tenía que ver con la, bueno, pues con su situación dentro de la cárcel, y entonces era que en cualquier situación así eran sometidas a celdas de castigo, es decir, aislamiento. Claro, y entonces es verdad que al mismo tiempo las mujeres que yo he conocido, muchas, ¿no? Mi madre y porque yo considero a mis tías, o sea, esas mujeres que eran sus compañeras, lo mismo que estaban sometidas a ese almacenamiento, ¿no? Que tira esa cantidad de mujeres en un momento determinado. Hay que también tener en cuenta que por otro lado añoraban la soledad. porque en ningún momento podían estar solas, ¿no? Pero claro, eso no es lo mismo que el aislamiento obligatorio en una celda de castigo en condiciones de rancho. Las condiciones de vida de las cárceles fueron terribles durante todo el tiempo, en el sentido de que la alimentación era escasísima y las condiciones eran de mucha penuria, tanto, como decía, del frío como las condiciones de limpieza, ¿no?, de salubridad. El hambre y las penurias dentro de la cárcel provocaban que a muchas mujeres se les retirara la regla antes de tiempo, provocando también el efecto secundario de no poder engendrar hijos, lo que les causaba una tristeza infinita. Además, muchas de las encarceladas fueron torturadas en los interrogatorios para que denunciaran a compañeros o contaran cualquier tipo de actividad sospechosa. En la más absoluta indefensión, eran golpeadas con saña en sus partes íntimas, cuando no violadas, dejando graves secuelas. Bueno, pues es un hecho común el hecho de que de quemarles los pezones, por ejemplo, ¿no? Eso se hacía desde ponerles electrodos hasta quemarles con cigarrillos, ¿no? Y yo creo porque hay un elemento ahí, no solamente de dolor, sino un elemento de humillación expreso, ¿no? Y además hay que entender en aquel momento lo que suponía para una mujer. Bueno, en cualquier momento, es una tontería. Ahora sería lo mismo, pero además quiere decir que una mujer sometida a la desnudez delante de un grupo de hombres, simplemente eso, es un ejercicio de humillación que, por supuesto, no hacían con los hombres. Si estar encerrada en la cárcel año tras año, 19 estuvo encerrada Manoli, veranos, navidades, con el miedo de ser condenadas a muerte, con el miedo de no volver a ver a los tuyos, a tu familia, ¿no es una tortura constante? Imaginaros si alguna de las encarceladas, tiene un bebé dentro de la cárcel, se lo quitan y no vuelve a verlo jamás. Pues esto sucedió en múltiples ocasiones durante el régimen franquista. Claro, nunca sabremos el número de desaparecidos, se calculan, hay mil cifras, porque el problema aquí siempre es encontrar registros que siguen siendo de muy difícil relación. Se calcula que alrededor de 30.000 niños, quizás menos, fueron robados, digamos, a las mujeres y entregados en adopción, lo cual es terrible. E incluso cuando eso no era así, el hecho de tener un hijo o una hija en la cárcel, en muchos casos muertos por imposibilidad de vida, por las condiciones en las que vivían, es terrible. Y es terrible en dos sentidos. En un sentido de que tú tienes que cuidar las cárceles de que estaban llenas de niños que podían estar con sus madres solamente hasta que tenían alrededor de 2 años, y después tenían que sacarlos con sus familias, que estaban en condiciones económicas de gran penuria, y eso suponía que después tú solamente podías verlos 3 veces al año, ¿no? El día de la Merced, el día del Carmen y el día de Rey. Y el resto era alguna comunicación a través del locutorio. Entonces yo quiero decir que ahí hay un elemento de bueno, claro, pues de gran drama para las mujeres en tanto que madres. Manoli del Arco fue una de las encarceladas a las que condenaron a muerte. Lo hicieron junto a otras 5 compañeras, y cuando creyeron que ese sería su final, se vieron sorprendidas por una conmutación de la pena. Pues su pena de muerte fue conmutada por la prisión máxima, que es 30 años de prisión en ese momento, 30 años de prisión mayor. Y después, quiero decir, en ese proceso normalmente la gente pasaba entre 12 y 15 años en la cárcel. Mi madre pasó la que más, 19. Y eso, bueno, pues quiere decir que hay un momento que, con todos los procesos de redención y los propios indultos que se iban dando por motivos distintos, por 25 años de paz, por la muerte de Juan XXIII, en fin, por una serie de cosas, había pequeños indultos que permitían que se redujera la pena. Nadie pasó 30 años seguidos en la cárcel, sino que hace, pues, bueno, ya 20 eran bastantes, ¿no? Y fue liberada muy tarde. Libertad provisional quiere decir que ella después, durante años, tuvo que estar presentándose cada 15 días ante la Guardia Civil. Creo que ella salió con 40, no sé qué secuelas físicas o psíquicas le quedaron. Bueno, salió con 40 años, con, pues, física. prácticamente pues con un problema cardíaco que finalmente murió muchos años después, una serie de reumáticas adquiridas, con tuberculosis renal, con un gran problema uterino y con consecuencias psíquicas. Claro, pues todas las consecuencias psíquicas que puede, o sea, quiere decir todo aquello que tiene que ver con el hecho de haber pasado una situación por ese estilo. Y bueno, me gustaría destacar también la visión contraria a esta, ¿no? Es decir, no por minimizarlo ni por banalizar el sufrimiento. La historia de las mujeres resistentes es una historia de sufrimiento, pero también de alegría y de esperanza. Sí, tú además destacas mucho que eran, que esa risa nunca se la quitaron, esa sonrisa, y que siguieron luchando. Claro, claro. Entonces yo creo que sí, porque yo creo que no conviene, poner toda la tinta, ¿no? En el hecho sacrificial, el hecho del dolor, porque el dolor existe, pero los seres humanos, las mujeres particularmente, somos seres resilientes, con capacidad de afrontamiento de la vida, ¿no? Entonces yo creo que también es importante entender que con todo el dolor ellas tuvieron la posibilidad de optar y optaron. A sabiendas del riesgo, ¿no? El destino tenía una maravillosa sorpresa guardada para Manoli, porque al poco tiempo también salió de la cárcel su amado Ángel, con el que había mantenido su amor intacto, dándose entereza y fuerza mutua para resistir a través de miles de cartas, nada más y nada menos que más de 5.463 cartas que custodia nuestro invitado de hoy. Las cartas están ordenadas y esas son las cartas oficiales, las cartas que ellos pudieron mandarse de cárcel a cárcel, digamos, pasando la censura, ¿no? Por tanto, son cartas que explican cosas, a veces situaciones sencillas, o a veces entre líneas tú puedes adivinar esas cosas que dicen, ¿no? Y después tengo algunas, muy pocas, cartas las que podían pasarse de manera clandestina a través de otras personas, de la ayuda de alguna funcionaria o funcionario, o a través de sus mecanismos, y que siempre hubo, ¿no? A través de la familia, pasándolo pues en una lata de sardinas o en un, yo qué sé, o en un dobladillo de una prenda o quién sabe qué, ¿no? Pero el y esas cartas, las cartas no oficiales, que son las cartas más interesantes, donde pueden expresar lo que realmente ocurre, de esas hay muy pocas, de 10. Yo calculo que debieron escribirse alrededor de 15.000 cartas. Lo interesante de las cartas que existen son como un espejo, ¿no? Porque tú vas viendo, una carta contesta a otra carta, ¿no? Entonces, y vas viendo la evolución de dos personas que se quieren y que cuentan su vida y que siempre están pensando que pronto va a variar, y eso pues tarda 2 décadas en variar. Contra todo pronóstico, pues los médicos le dijeron que no iba a poder tener hijos, Manoli se queda embarazada y nace Miguel. Sería su único hijo, porque justo cuando estaba embarazada del segundo, Ángel fue encarcelado de nuevo por actividades políticas y Manoli perdió a su bebé. Ángel estuvo 8 años más en la cárcel y con la salud muy deteriorada falleció al poco de ser liberado. ¿Y qué fue lo que le pasó a Manoli y a muchas de sus compañeras en su día a día una vez en libertad? ¿Se olvidaron de sus ideales o decidieron seguir militando contra el franquismo? O sea, militar en dos niveles. Hay una militancia que se ejerce de manera organizada y ya siguieron organizadas de una u otra manera, los movimientos sociales, sus propias organizaciones políticas, etcétera. Y hay una militancia que tiene que ver con una actitud ante la vida. Entonces yo creo que esa actitud ante la vida la mantuvieron hasta el final, que tiene que ver con que hay quien está contra la ignorancia, contra la injusticia, contra la barbarie, ¿no? Y hay quien la defiende, y ellas van contra la injusticia y contra la ignorancia, y siguieron estando hasta el final, ¿no? El día que habían estado esperando durante largos años llegó al morir Franco el 20 de noviembre de 1975. Por fin se ponía de manifiesto el fruto de su lucha a lo largo de tantos años. Lucha que se ve reflejada en la sociedad, sobre todo en las mujeres que comienzan a poder decidir por sí solas, sin tener que pedir permiso al padre, el marido o el hijo, para realizar cualquier actividad como sacarse el carnet de conducir, sacar dinero del banco, estudiar en la universidad o tener independencia económica trabajando. Pero es que muchos de esos tiempos cambiaron porque ellas los hicieron cambiar. Claro. A veces no es que ellas evolucionaban, lo que evolucionó fue la realidad porque ellas, porque ellas la hicieron cambiar. Es decir, cuando dice, bueno, ellas claro aprenderían a ser, yo qué sé, les gustaría ver a las jóvenes más autónomas. Sí, claro, no es que les gustaba, es que eso es por lo que había luchado. No, sabía, no se adaptaron a ver a sus hijas más autónomas, es que es lo que pretendían hacer. A pesar de la ilusión de sentirse orgullosas y ver que tanto sufrimiento no había sido en vano, quedaron bastante decepcionadas con el pacto de silencio de las fuerzas políticas para conseguir una transición democrática en paz. Y aquí no hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación. Y entonces, claro, para ellas fue doloroso, no tanto por su propia situación personal, a veces muy compleja, porque no habían podido, pues no habían podido trabajar y por tanto tenían tiempo cotizado, en fin, todos los elementos de penuria que suponía la vida en libertad, entre comillas, sino porque además es muy complicado construir una sociedad democrática que se basa en el ocultamiento de lo que ha pasado antes. Y al final, esos 130.000 muertos que están en las cunetas sacan la manita desde la cuneta. Bueno, yo invito a nuestros oyentes que si quieren ahondar y profundizar más y ver todo el mensaje que nos supone este libro, de Memoria del Frío, van a aprender muchísimo de la historia de nuestro país y sobre todo de cómo fueron estas luchadoras por la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entre el mar más bravo y las montañas más empinadas se encuentra Cantabria. Es un lugar mágico, un lugar, hoy vamos a comprobarlo, con casos, con experiencias, con testimonios, un lugar sobrenatural. Y vamos a hablar sobre Cantabria, sobre misterios, sobre enigmas, sobre casos extraños con un investigador, con Fran Renedo. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Pues encantado, como siempre, de estar con todos vosotros. Buenas noches. Que acabas de publicar un libro titulado Cantabria Sobrenatural, un libro en el cual hablas de muchas cosas, pero yo creo que el fundamento de que sea un lugar tan relativamente pequeño, pero tan vasto en cuanto a vivencias extrañas y paranormales, lo tiene mucho que ver esa geografía tan cambiante. En pocos kilómetros está el mar más bravo y las montañas más empinadas. No te quepa duda, Bruno. Además, como bien dices, es una región pues geográficamente pequeña, pero que a su vez recoge pues el tributo de miles de años de historia, ¿no? Con los nuestros ancestros, los cántabros, con esas historias legendarias que tenía muy presente la orografía, las montañas, el mar, cómo no. Y toda esta amalgama de, como te decía, de historias y de leyendas que a lo largo de los milenios pues han venido enriqueciendo esta región, Bruno. Vamos a hablar de algunos casos, de algunas experiencias, de las decenas y decenas de casos que tú conoces y cientos de casos que han ocurrido en ese lugar, que han ocurrido en Cantabria, algunos de los cuales, muchos de los cuales los muestras en este trabajo, en este libro. Tiene mucho que ver, a mí me parecen fascinantes los casos ovnis que hay en el lugar. Por ejemplo, esos encuentros en la carretera, esos encuentros que hay varios casos con coches. Bueno, algunos de ellos tienen evidencias durante mucho tiempo de la presencia de esos no identificados que dejaron sus huellas, por ejemplo, en la carrocería. Sí, en este caso que te refieres concretamente, que tocamos este libro, mi último libro, Cantabria Sobrenatural, de Editorial Almuzara, pues habla de cierto lugar. Es una carretera, bueno, verdaderamente es una carretera comarcal, no es muy transitada, que va desde la localidad de Quijano a Oruña, y que un buen día la señora Ángela, que así quiso decir de forma anónima, bueno, pues justo tuvo el encontronazo de su vida, el misterio más grande que ha vivido esta mujer, como aún a pesar de los años transcurridos nos aseguraba, ¿no? Cuando justo en un paraje conocido como Rozapor, iba conduciendo tranquilamente una noche lluviosa, y de repente ella describe a un ser, bueno, descomunal, que pasó de un salto de lo que era la cuneta de esa carretera hasta posarse encima de su capó. Lo que vio esta mujer delante de la luna del coche fue un rostro pues monstruoso, ¿no? Ella sobre todo destacaba unos ojos rojos, que ella parecía que decían de fuego, ¿no? Y unas enormes manos que ella asemejaba, pues bueno, a los guantes que utilizan los jugadores de béisbol, ¿verdad? Esta visión duró unos segundos y de repente, bueno, pues desapareció por el otro lado de la carretera. Como podemos comprender, esta señora en un primer momento descartó que hubiera sido el atropello a algún animal o a una otra condición natural, ¿cómo no? Pero, bueno, todavía muy nerviosa y yo me atrevería a decir que aterrorizada, llegó a casa y en un primer momento se lo comentó a su esposo, a su marido. Pero luego, por la mañana, cuando se levantaron, ya a la luz del día, su marido la hizo alusión a cierta huella que había en el capó del coche, una suerte de manos, de enormes manos que estaban ahí impresas, ¿no? Y que además el perro estaba muy reacio, el perro de la familia estaba muy reacio a la hora de acercarse al coche, se mostraba reticente, y bueno, intentaron pues limpiar esas huellas que aparecían misteriosamente en la carrocería del coche, y no fue posible hasta el punto que tuvieron que llevarle a un taller para pulirle y volver a repintar esa parte del coche. Algo que, bueno, si nos atenemos a la historia, Bruno y Silvia, del lugar, es curioso porque tirando de historia y de hemeroteca, ese lugar concreto de la carretera denominado Rozapor era conocido antiguamente por Rozapor y los carneros. Claro, esto de los carneros, nos imaginamos en un primer término que puede dar lugar a, bueno, pues donde se pastoreaba este tipo de ganado, pero también nos hace alusión de un lugar de enterramiento común utilizado en grandes catástrofes, epidemias o pestes. Es algo que, bueno, antiguamente los vecinos recordaban, ¿no? Un lugar aquel, pues un tanto especial, porque incluso ahí se erigía una pequeña capilla donde se tenía lugar las reuniones del concejo, las reuniones de la comarca. Como vemos, un lugar pues especial, por denominarlo de alguna manera, desde hace muchos siglos, y que, curiosamente, esta señora iba a tener la experiencia de su vida en ese concreto lugar, Bruno. Fíjate que en los primeros años que yo estaba en estas temáticas, a mí se me quedó muy grabado un caso que me decían, pero ocurrió en Cantabria, seres de 3 metros. Sí, seres de 3 metros, esto lo tocamos en otro de mis libros, en el que, bueno, no fue solamente ni un testigo ni dos, sino que fueron muchos testigos, fueron durante varias épocas y además en un lugar bastante circunscrito, ¿no? En la zona de Escalante, Isla, bueno, es un lugar muy concreto. Y no hablamos de tiempos modernos, que podríamos confundir este tipo de fenomenología pues con cualquier tecnología actual, ¿no? Estamos hablando que el primer caso que podemos recoger es en los años 20, ¿no? Cuando un señor, un vecino de la localidad de Somoano, muy cerca de Santoña y de Escalante, tuvo pues la experiencia también de su vida cuando se topó en la parroquia del pueblo de Escalante durante la noche, cuando venía de elaborar de la mina donde era encargado, pues un ser, lo que era la portalada de la iglesia, que prácticamente llegaba hasta el arco superior, un ser que él calcula de 3 metros. Este hombre, para que, bueno, demos una idea de la objetividad y de las personas prácticas, ¿no? No dadas a fantasías y bragadas en el mundo que les tocó vivir. Bueno, pues lo primero que hizo, pensó que era alguien que venía a gastarle una broma y le hizo frente, incluso escribió una navaja, ¿no? Amenazándole para pues acabar con esa broma. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando se da cuenta al acometerle que este ser parece que flotaba a cierta distancia del suelo y que poco a poco se desplazaba por los prados cercanos, incluso sobre una especie de charca que allí se encontraba, sin por supuesto mojarse y sin tener contacto con el piso? Lo más curioso es que este señor, pues ya un tanto temeroso de aquella visión que acababa de tener, se topa en el camino, ya a altas horas de la madrugada hacia el pueblo, con unos compañeros que iban a trabajar a esa misma mina, y estos compañeros le hablan de cierta luminosidad que ellos confundían quizás con alguna fiesta, alguna romería, algunos cohetes, ¿no?, que se estaban tirando en aquel momento, pero que este hombre, bueno, pues relacionó con esa extraña visión de ese ser descomunal. Pero es que Bruno, prácticamente 50 años más tarde, en la localidad de Escalante, dos vecinos de esta localidad, la señora Margarita Cajigas y el señor José Luis Luzares, iban a tener otro encontronazo con este mismo ser, una descripción pues bastante, bueno, calcada, ¿no? Un ser descomunal, ensotanado, con una suerte de casco que llevaba a la cabeza y que al moverse parecía que flotaba a poca distancia del suelo y realizaba unos movimientos maquinales. Pero es que apenas unos meses más tarde, para que veamos hasta qué punto a veces estas temáticas no son hasta tal punto absurdas, en el campanario de Isla, el señor Pedro, que era el sacristán de esa localidad, cuando subía una mañana apenas con el sol en el horizonte, se iba a topar con este mismo tipología de humanoide en el mismo campanario de Isla, tumbado de forma horizontal, y este hombre hizo una descripción pues prácticamente calcada de sus vecinos, y que además no tenían ninguna idea de las experiencias que habían vivido anteriormente los convecinos en estas ocasiones que hemos descrito. Bueno, a mí me gusta sobre todo los capítulos que comentas de las casas encantadas, que en Cantabria hay unas casas maravillosas, casas muy, muy antiguas, pero claro, casas que en un momento dado, por circunstancias, las dejan vacías. Y las dejan vacías y bueno, resulta que ahí se queda también algo ahí un poco impregnado. Cuéntanos algunos de esos casos que has investigado. Sí, como bien dice Silvia, casas vacías antiguas y otras no tan antiguas. Podemos hablar también, dentro de ese capítulo que dedicamos a las casas encantadas, entre comillas, ¿no?, en Cantabria, pues un piso de no muy antigua construcción en la calle Tantín, en la calle una calle pues muy céntrica de Santander, en la que, bueno, se puso en contacto la dueña, la exdueña de esta casa, haciéndome saber, bueno, de anomalías que, bueno, muchos podríamos denominarlos pues del estilo postre y otros podemos denominarlo de estilo espiritista, pero que tuvieron muchos testigos, tanto ella como la hija como su novio, estuvieron presentes y de alguna manera, bueno, pues quisieron, no te voy a decir la palabra huir, pero sí que tuvieron, cuando tuvieron ocasión de mudarse a otra casa, pues no, pues dejaron aquella para otros posibles huéspedes que se atrevieran a vivir con aquel tipo de experiencias. Desde ruidos por el pasillo, desde incluso avistamientos de extrañas sombras que deambulaban por las dependencias de aquel piso, hasta que, además, esta señora me hace alusión al final de la historia, Silvia, de una curiosa consideración, que era cuando ya vendió el piso y en una de las últimas reuniones de vecinos que se realizaron, ella simplemente llegó allí casi de manera testimonial, bueno, pues alguien hizo alusión de cierta obra que se había hecho en el patio central de aquella casa, y que, bueno, pues había hecho un comentario curioso el fontanero que estaba realizando ahí unas obras de cañerías, etcétera, y es que entre la vegetación debajo de la tierra que tuvieron que sacar para realizar estas obras, pues había aparecido una cruz muy similar, una cruz de hierro forjada como las que antiguamente se colocaban en los cementerios. La verdad es que esta mujer, bueno, pues se quedó con este detalle y, bueno, pues no le quito de vista, ¿no?, sobre todo relacionándolo quizás con aquello que le había ocurrido a ella y a su familia, Silvia. Seguramente explica mucho que tiene que ver con el origen del fenómeno OVNI. Tú cuentas una serie de casos en la comarca de Soba, una serie de casos que algunos son modernos y que otros nos marcan la relación que existe entre estos fenómenos y los santuarios o los lugares marianos, como si se tratara de fenómenos parecidos. En ese lugar se han producido muchos casos extraños y misteriosos que seguramente, según sea la interpretación y el contexto en el que se producen, la interpretación y la lectura es diferente. Sí, Bruno, yo, vamos, lo tengo claro. Además, tengo un libro prácticamente monográfico al respecto, ¿no? De Apariciones Marianas y OVNIs, también de Editorial Almuzara, y que hablamos por estos aspectos. Soba es una de las comarcas quizás más olvidadas, ¿no?, de nuestra región, una de las comarcas que todavía mantienen las tradiciones antiquísimas, un tanto aislada, porque la orografía, bueno, si aquí en Cantabria de por sí es complicada, en esta región, en esta comarca es lo hago aún más. Y hablamos de unos avistamientos en una zona también muy concreta, curiosamente relacionadas con lugares sagrados. Allí está el Mazo Grande, que es una peña enorme que se divisa desde cualquier lugar de aquellos territorios y que para los antiguos, por supuesto, tuvo su valor, bueno, pues hasta sacro, me atrevería a decir. Pero lo más curioso de todo eso, después de que, bueno, recabo información por dos testigos diferentes, de un objeto volador luminoso, anaranjado, que, bueno, fue divisado por la inmensa mayoría de los vecinos del pueblo de La Gándara, ¿no? En cierto momento, además, Bruno, qué curioso, que ese pueblo, sin razón aparente, sufrió un apagón. Un apagón que duró, pues, prácticamente los minutos que pudieron los vecinos contemplar esa extraña esfera luminosa anaranjada, bueno, pues que progresaba en los alrededores de la peña El Mazo Grande. Pero en la otra ladera de esta montaña se encuentra la ermita de la Virgen de Irías. La Virgen de Irías es la patrona de toda la comarca de Soba, y en la legendaria génesis de su historia, en la leyenda que habla de cómo se fundó esa ermita y de cómo tienen la devoción desde hace siglos por esta Virgen, pues nos habla de extrañas luminarias, extrañas luces que parece ser llegaron del cielo y que consideraron ese lugar concreto, ese pequeño valle que hace entre esas montañas de la comarca del Soba, para disponer allí de esta ermita que, por supuesto, tiene una gran devoción entre todos los habitantes de ese valle. Como bien decías antes, claro, hace siglos no se podría, pues, corresponder este tipo de avistamientos en el cielo, de estas luminarias tan extrañas, con ningún tipo de objeto tecnológico, ¿no? Sino que lo más sagrado que conocían nuestros ancestros en aquella época, pues era lo más sobrenatural relacionado con la religión, ¿no? Entonces, por estas razones, muchas veces este tipo de apariciones, vamos a decir marianas o con otro tipo de personajes relacionados con la Iglesia judío-cristiana, son tildados de milagrosos o son la génesis para fundar un tipo de lugar sacro, de iglesia, de ermita, y que muchas veces debajo de estos edificios sagrados también eran elegidos por las creencias paganas para realizar allí otros monumentos, pues, que también eran sagrados, como menires, como dólmenes, etcétera, ¿no? Como si alguien, o como si hubiéramos perdido a lo largo de todo este tiempo ese sentido que nos permitía reconocer un lugar en verdad sagrado o especial, Bruno. Y algo milagroso pasó también con la señora de Valvanut, ¿no? Que como que cuidó una familia, una casa muy especial. Además, según lo relatas, es como que te da paz la persona que te lo está contando. Exactamente, Silvia. Y luego redundamos en lo que acabamos de decir, ¿no? Son lugares que ya de antaño, imagínate, la Virgen de Valvanut, la patrona de los paseos, al lado de Celaya, bueno, pues tiene una tradición enorme y es muy querida por toda la gente de ese lugar, claro. Pero que si ahondamos un poquito en la historia, podemos encontrarnos leyendas que quizás en un primer momento no lo relacionamos con la religión, ¿no?, con la Virgen María, pero que ya nos habla de entidades protectoras en el bosque, en la montaña, en diversos parajes, que al fin y al cabo representan la divinidad infinita, la divinidad celestial, que para muchos es la madre tierra, la madre naturaleza, etcétera, etcétera, y que, por supuesto, con el paso de las distintas culturas, de las distintas religiones, iban adaptándose a esas creencias que hasta el día de hoy han ido progresando a lo largo de la humanidad, Silvia. Seguramente, como cántabro que eres, como investigador del mundo del misterio allí, en Cantabria, no creo que te haya preguntado nadie sobre Garabandal, ¿no? Buena pregunta, Bruno. Pues las apariciones de Garabandal que no son conocidas en ningún sitio, ¿eh? Bueno, yo creo, que son las más conocidas de España, fuera de España, que han ocurrido aquí. Y bueno, sí, pues yo creo que fundamentalmente son importantes en Estados Unidos, ¿no? Sí, de acuerdo. Quizás son más conocidas fuera de España que aquí. Pero bueno, después de que yo me pasé prácticamente 10 años estudiándolas y que dio fruto a uno de mis libros monográficos, la enigma Garabandal, te puedo decir que, no sé, por poner dos ejemplos a nivel nacional, las caras de Belmez, dada su riqueza a nivel de testimonios y a nivel de testigos que pudieron presenciar aquello, y el enigma, el misterio Garabandal, yo creo que son los dos enigmas a nivel nacional, incluso internacional, me atrevería a decir, Bruno, que más me han impactado, ¿no? Más me han impactado por el hecho de eso, de que hay cosas tangibles, ¿no? Que puedes ver esas cuatro niñas, cómo entraban en ese trance y cómo podían, bueno, realizar los hechos más increíbles que nos podamos imaginar. Entraban en una especie de estado catatónico, totalmente ajenas a los a todos los estímulos externos, y bajaban, subían a gran velocidad, se tiraban en el suelo, se daban golpes en las rodillas y no sufrían lo más mínimo. Muchas veces, en ese estado catatónico, las pinchaban ligeramente con alfileres o la pasaban fósforos cerca de la piel y no reaccionaban, ¿no? Bueno, el misterio de Garabandal yo creo que al día de hoy no se ha resuelto, y que más allá de considerarlo una aparición mariana, porque claro, por los cielos de Garabandal podemos dedicar un capítulo entero, ¿no?, del programa de radio a esto, porque pasamos muchísimas más cosas que en su momento, pues la iglesia que quería arrimar el asco a su sardina, pues por diversos intereses que iban desde lo político, lo religioso, por supuesto, y lo económico, este tipo de fenomenología no se dio a conocer. No se dio a conocer, y bueno, lo que más ha trascendido la opinión pública es la versión religiosa, la aparición, supuesta aparición marina de Garabandal a cuatro niñas, pues bueno, durante 5 años, ¿no?, en la primera mitad de los años 60 del siglo pasado, Bruno. ¿Y tienen algo que ver estas apariciones con... pasó en Fátima, pasó en Lourdes, en otros sitios, con el fenómeno OVNI? Pues eso es a lo que te iba, porque antes de que estas apariciones, incluso yo me atrevería a decir, después de haber estado pues, hablando con muchos vecinos, ya no de Garabandal, sino Garabandal es un pueblo muy pequeño, ¿no?, sino los alrededores, lo que es el Valle de Nanza, allí ocurrían muchísimas cosas más, antes, durante y después de las supuestas apariciones de Garabandal. Extraños objetos que, pues como un vecino de Sarcea me contaba, ¿no?, cómo una noche vio una extraña luz bastante grande discurrir por lo que era el caudal del río Nanza a una velocidad tremenda, en total de los silencios, y que nunca pudo ser, por supuesto, relacionada ni con un avión, ni con el helicóptero, ni nada parecido, como evolucionaba aquel extraño engendro por aquel lugar, ¿no? Y como las niñas, muchas veces, que esto siempre lo digo yo en las conclusiones o en las charlas que damos sobre Garabandal, ellas remitían, bueno, pues el avistamiento de ciertos objetos en el cielo. Hay un pasaje muy curioso dentro de lo que es el diario íntimo de Conchita, que yo lo recojo también en mi libro, como te decía antes, El enigma Garabandal, de Editorial Almuzara, y que habla de que detrás de la supuesta aparición tenida por la Virgen aparecía en el cielo una suerte de, bueno, de bola luminosa que se movía de un lado a otro dentro del campo de visión que tenían las niñas en ese cielo. Bien, muchas veces cuando se le pasaba el trance, las niñas bajaban a la sacristía y le comunicaban esas visiones que tenían al párroco del pueblo, a don Valentín Marichalar, y este buen hombre, bueno, pues un cura humilde de aldea, sin ningún tipo de maldad, intentaba trasladar aquello a veces tan absurdo que las niñas le remitían a un campo pues mucho más vocacional en lo que es a su trabajo, ¿no?, como era el religioso, como era el cura. Entonces le pregunta y le dice esto: no, mire, padre, detrás de nuestra madre aparece esta esfera luminosa en el cielo flotando. Y dice: bueno, la verdad es que ya no sé a qué tenerme de lo que me contáis, pero bueno, la próxima vez que tengáis esta visión, le preguntáis a la Virgen que qué es aquello. Pues bueno, unos días más tarde tienen otro encontronazo, tienen otra visión, tienen otro trance con la Virgen, y los presentes le oyen preguntar a las niñas, a esa supuesta visión que solamente ellas veían, que qué era aquello que flotaba detrás de ella en el cielo cuando se presentaba. Claro, los presentes no escuchan nada, pero las niñas después del éxtasis se lo comunican a su cura, a su párroco, y bueno, algo extrañísimo, Bruno. ¿Sabes, según la versión de Conchita que recoge en su diario, le dijo? ¿Qué le dijo rápidamente? Que quedamos sin tiempo. En eso he venido yo. En eso he venido yo, en ese extraño artefacto. Fran Renedo, todas esas experiencias y muchas otras se encuentran en ese libro, Cantabria Sobrenatural. Fran Renedo, investigador, ha estado con nosotros esta noche. Fran, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En principio Dios se creó a los enanos con el conocimiento de los minerales, luego a los gigantes para proteger a los enanos de los dragones, luego a los héroes para proteger a los enanos de los dragones y los héroes. Esto es real, esta es la mitología nórdica. Parte de la cosmología, universo de unos seres absolutamente mitológicos. Es el mundo de los elfos, de los trolls, de los espíritus. Un mundo fascinante que conoce a la perfección el investigador, el escritor Javier Arries, que está esta noche con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantado de saludaros. Buenas noches, guerrero. Encantados en nosotros de que estés en el programa, de que estés en La Rosa de los Vientos. Hace muy poquitos días, semanas, publicabas un libro titulado Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica, en Luciérnaga. Una mitología, como decimos, riquísima, pero luego nos suenan todos los seres, ¿no? Empezando por los gnomos, los elfos, muchísimo nos suena. Claro, claro, son, pues, han llegado hasta nosotros de una manera o de otra. Además, son muy comunes en toda Europa, con nombres que están latinizados. Sí. Fíjate que, por ejemplo, lo que ya nosotros llamamos enanos, los nórdicos antiguos los llamaban duergar, y ni siquiera eran pequeños. Es decir, en los textos dicen que pueden convertirse o transformarse en lo que quieren y ser como personas normales, por ejemplo. Pero luego, con la cristianización, y antes has leído un texto de transición, ¿no?, del paganismo al cristianismo. Los clérigos cristianos lo que hicieron fue, pues, tratar en algunos casos de demonizar, por supuesto, a los dioses, a los elfos, que eran personajes a los que se les rendía culto, y a los duergar, convirtiéndolos, pues, en pequeñas criaturas, en algunos casos risibles, para niños, ¿no? Ahora tenemos los tomte, por ejemplo, que en los países nórdicos, pues, son pequeños duendecillos rojos de Navidad, pero antes, ¿no? Antes eran, pues, orfebres y bueno, pues, hay gente que conocía la magia y podía convertirse en seres humanos. Y los elfos, pues, fíjate. Fíjate, en redes sociales no tiene nada que ver, pero se utiliza mucho la expresión cuando hay uno que es muy, muy pesado, que insulta mucho, alguien te dice, no le des de comer al troll. Ese por contestarle, que no alimentes su ego, que no le des cuerda. Esa expresión tiene su origen en este tipo de mitología. Claro, efectivamente. Porque además, fíjate que está muy presente todavía en los países nórdicos, evidentemente. Pues están cristianizados, la mayoría son protestantes, pero buena parte de esa mitología ha sobrevivido en paisajes, en toponimia, y efectivamente los gigantes se les llamaba, por un lado, Risi, tenían varios nombres, Risi, pero entre otros también tenían el de troll, ¿no? Troll era una especie de palabra genérica para designar a todo tipo de criaturas sobrenaturales, y a los gigantes, pues, prácticamente siempre les adjudicaban esa etiqueta, ¿no? Y efectivamente, todavía hay, incluso si vas a Islandia, por ejemplo, verás paisajes que te dirá la gente que son trolls que se han convertido en piedra, ¿no? Incluso, pues, aparecen en series de dibujos animados. Fíjate aquella serie de David el Gnomo, donde salieron una serie de trolls, pues, moqueantes. Eso. Y absolutamente muy feos, totalmente muy repugnantes, feos. Claro. Pues es una idea fija, o sea, que está fijada, por decirlo así, por escrito, en sagas nórdicas y en viejos escritos, los describen de esa manera. Grandes apéndices nasales, absolutamente babeantes, asquerosos, bueno, un horror, ¿no? Y efectivamente esos trolls, pues, han sobrevivido, e incluso los tenemos en dibujos animados, como decía. Hay una película, no recuerdo ahora si de nacionalidad noruega o sueca, que imita estas películas en las que van con una cámara intentando que parezca como un documental en el que se ven trolls, ¿no?, en un bosque. O sea, todavía están muy presentes y muy vivos. En Islandia, por ejemplo, pues montones de formaciones rocosas pues llevan sus nombres. En Islandia, además, aparte de los trolls, fijaros que todavía siguen creyendo, mucha gente sigue creyendo en ellos, sobre todo en los elfos y en las casas de los elfos, que serían grandes rocas donde supuestamente habitan los elfos, e incluso se han desviado carreteras para respetarlos, por decirlo así, para respetar sus viviendas. La verdad es que tú hablas también de protectores de la tierra, de protectores del agua, de esos seres, ¿no?, que estaban en consonancia con la naturaleza y que de alguna manera también los humanos pues se les respetaba. En cambio, luego pues entre la religión, la industrialización, como que han terminado yéndose hacia otros lugares. Pero como comentas, todavía en algunos sitios siguen creyendo en ellos, aunque sea una costumbre pagana, aunque nos haya llegado a través de los cuentos, pero se sigue creyendo en ellos. Y la verdad es que ahora mismo, tal y como está el planeta, pues a mí me gustaría que se siguiera manteniendo algo más vivo y que se respetara muchísimo, claro, más. Sí, es algo que no debe perderse, porque además enriquece nuestra visión del mundo. En el libro lo comento, ¿no? Vivimos en una sociedad demasiado tecnificada y estamos perdiendo esa visión animada del mundo, una visión auténticamente animista, que bueno, evidentemente pues no podemos quedar a pie juntillas en ella, pero que de alguna manera tampoco debemos dejar atrás, ¿no? Tenemos que compensar ese mundo frío en el que vivimos con esas tradiciones que no hay que perder en absoluto. En algunos sitios, como os digo, sobre todo en Islandia, es el país en el que más se cree. En Noruega y en Suecia, todavía en algunas partes rurales, todavía hay gente, incluso aparecen noticias en los periódicos en los que, recuerdo una, por ejemplo, en las que se ha visto a una Huldra. Una Huldra es una mujer de los bosques que aparece de vez en cuando, que solamente la delata una cola de vaca. Bueno, pues hasta no mucho tiempo alguien decía, afirmaba que había visto una Huldra saliendo del bosque al lado de un río. Y en Islandia, como os cuento, pues mucha gente cree. Hay otros que no, por supuesto, y otros que como que dudan, ¿no? Como diciendo, yo no sé si creer o no, pero voy a dejar a los elfos tranquilos en su roca por si acaso, porque además, si les molesta, puede tener consecuencias. Hay incluso videntes todavía en Islandia que afirman que ven a lo que ellos llaman la Huldrefolk, la gente oculta. Ahí, yo no sé si es un tópico, es una imagen mental errónea o no errónea, pero seguramente ese lo que está extendido. Los trolls son seres muy feos, muy amorfos, y los elfos pensamos en ellos con una imagen bonita, idílica. ¿Es esto cierto? ¿Está basado en la mitología o no tiene nada que ver? Sí, en parte sí. Fíjate que en los textos antiguos, evidentemente la concepción que tenemos ahora de todas estas criaturas ha ido evolucionando muchísimo. Cuando llegó el cristianismo cambiaron absolutamente. Los dioses fueron considerados ya como demonios. Y estas criaturas, si encima se les rendía culto, demonizadas también. Pero los elfos, Tolkien ha rescatado, por ejemplo, un poco esa visión del elfo como una criatura de luz, ¿no?, que aparece en los bosques de una manera pues casi etérea, y todas las demás criaturas, cuando los ven pasar en esas procesiones, pues se quedan boquiabiertos, ¿no?, porque son luminosos, esplendorosos. Bueno, pues en la primera mitología, en la mitología pagana, los nórdicos, los vikingos, pensaban que eran seres de la luz. Incluso vivían en un mundo que está pegado al nuestro, por decirlo así, en las atmósferas superiores, que era el Alfheim, la casa, la morada de los elfos. Y para ellos eran seres bellos, seres luminosos, fuertes. Cuando alguna persona, por ejemplo, pues destacaba, un hombre o una mujer, destacaban por su belleza, por su apostura. Reyes, por ejemplo, se les ponía como mote el elfo, ¿no? Y algunos reyes, por ejemplo, noruegos, suecos, han llevado ese nombre. Son seres, sobre todo, resplandecientes. La palabra elfo, de hecho, deriva de una raíz indoeuropea que significa albo, blanco. Y todavía quedan restos de esos viejos elfos, por ejemplo, en la mitología holandesa, belga y en algunos sitios de Alemania, donde se conocen a las damas blancas, ¿no? O sea, se llaman damas blancas a unas personas generalmente femeninas, aunque en algunos casos también aparecen, digamos, sus paralelos masculinos, pero generalmente son mujeres de blanco, también con esa forma de aparecer élfica, ¿no?, luminosa entre la niebla. Y bueno, todavía quedan. Algunos se han empequeñecido, por decirlo así, y muchos de los elfos de Navidad, por ejemplo, que ahora vemos asociados a Papá Noel, pues se han convertido en eso, en pequeños duendecillos, ¿no?, que ayudan a Papá Noel para repartir sus regalos. Y en otros casos, como digo, en otras regiones de Europa, pues criaturas como las ramas. Javier, hablando de los elfos, según esa mitología, ¿hay elfos buenos y elfos malos? Bueno, no buenos o malos. Lo que hay son elfos blancos, elfos de la luz y elfos negros. Fíjate que casi siempre cuando uno lee esto, pues como tenemos esa visión, sobre todo cristiana, ¿no?, de que lo blanco asociado a la luz, lo negro a la oscuridad, pero fíjate que en realidad se llaman así elfos negros, elfos oscuros, porque llevan delante una partícula que es svart, que significa negro, y es la palabra con la que se designa a la gente de cabello moreno, ni siquiera de piel, de cabello moreno. Entonces, estos elfos están por debajo de nuestro mundo, en un mundo subterráneo, no les da la luz y tienen ese aspecto, pero en principio en los textos nórdicos no se les asocia con nada malo. Se les asocia, algunos autores los asocian con los duergas, es decir, habrían unos seres por encima de nosotros en la atmósfera, que serían los elfos, seres variantes, seres brillantes, y otros elfos, por decirlo así, que han quedado por debajo de nuestro mundo y que son los guardianes de las minas, ¿no? Son aquellos que guardan los tesoros de la tierra, por eso confundidos también con los duergas, que luego se convertirían en los típicos enanos mineros con la cristianización, etcétera, y el desarrollo de los tiempos, porque evidentemente han pasado muchos años y esas figuras han ido cambiando. Bueno, pues los típicos, por ejemplo, enanitos de Blancanieves, en realidad son esos duergas, que son los que fabrican, por ejemplo, las armas de los dioses, el típico martillo de Thor, la lanza de Odín y una serie de artefactos mágicos de los dioses se deben a estos duergas, que luego pues se han quedado convertidos en estas figuras no tan tan conocidas en cuentos y relatos. En lo que te comentaba, estas que nos encaminamos ahora hacia el invierno, hay una señora que la tienen así como en plan leyenda, que se llama Frau Holda, que yo no sé si sería un poco el equivalente también a ese inicio de Papá Noel. Y luego, por otro lado, está la antítesis, que es el Krampus, ¿no?, que es el malote. Sí. Cuéntanos. Sí. Pues mira, Frau Holda probablemente fuera una divinidad femenina asociada con el arte de tejer, que tiene mucha miga desde el punto de vista simbólico, porque tejer es, pues entre otras cosas, hilar el destino, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las sacerdotisas tenían varas mágicas en forma de huso, curiosamente, ¿no? Porque ellas eran un poco las que decían y deshacían el destino. Frau Holda pues se ha convertido en un personaje asociado al invierno, de nuevo con la cristianización, evidentemente, de estas figuras, pues se transforman, evidentemente. Y Frau Holda tiene también, en el sur de Alemania, una divinidad similar a ella, prácticamente idéntica, que es Perchta. Bueno, ambas figuras femeninas suelen además aparecer en invierno con una cohorte de personajes, entre ellos el Krampus, que es una especie de demonio. Bueno, las aterrorizan a los niños. Si veis fotos, si buscáis fotos del Krampus en internet, pues son terroríficas, porque tienen cabeza como de cabra, son altos, llevan una cesta a la espalda con la cual cogen a los niños que han sido malos en Navidad, los echan en la cesta para hacerles auténticas barbaridades. En los cuentos más terribles se los comen, o sea, directamente. Y efectivamente son pues como esa cacería salvaje, ¿no?, que generalmente suele aparecer en invierno. Son cacerías o hordas de personajes sobrenaturales encabezados por una persona, en este caso un dios, Frau Holda o Perchta, y seguidos de estos personajes, algunos buenos y otros no tan buenos. E incluso ahora pues van al lado de Papá Noel, y es como si dijéramos Papá Noel y los personajes buenos reparten regalos a los niños buenos, por decirlo así, y esos demonios como el Krampus, pues hacen todo lo contrario, se los llevan en su cesta. No sé si tiene origen o no en este tipo de seres, en este tipo de mitologías, pero seguro que más de uno ha pensado, mientras manteníamos la conversación contigo, en una expresión o un tipo de seres del bosque, porque en definitiva todos estos seres tienen mucho que ver con la naturaleza. Mucha gente ha pensado, no sé si tiene, insisto, que ver con esta mitología o tiene su origen ahí, en los gnomos. ¿Los gnomos son nórdicos, no son nórdicos? ¿Qué son? Pues verás, en principio es una palabra que utilizó Paracelso, ese famoso médico y alquimista del siglo XVI, y es una palabra que inventó él para designar a los elementales de la Tierra, ¿no? Que podrían tener mucho que ver precisamente con esos duergas de los que hablábamos antes, que son mineros, que son orfebres, que viven en el interior de la Tierra. Y él escogió dos palabras griegas, ge y nomos. Ge significa tierra, geos, y nomos significa ley. Pero él lo confundió, lo leyó mal y pensó que significaba habitantes. Entonces creó esa palabra para decir habitantes de la Tierra. Y con esa palabra designaba a los elementales de la Tierra. Sabéis bien que hay cuatro elementos, cada uno con sus propios habitantes, las sílfides, por ejemplo, del aire, bueno, pues los gnomos serían de la tierra. Pero sí tiene mucho que ver, y evidentemente Paracelso, como buen alemán, pues estaba muy familiarizado con esos personajes, muchísimos además. A él le gustaba además mucho ejercer de médico entre los mineros. Y los mineros, por ejemplo, hablaban de que veían, a veces comentaban que veían personajes, a veces disfrazados como de monjes, que aparecían en las galerías de las minas. Algunas veces anunciaban algún accidente, en otras ocasiones señalaban vetas de mineral. Entonces, él muy probablemente asoció esos elementales de la tierra justamente con ese tipo de personajes, que hay muchísimos. En todas las montañas donde hay minas, ahí hay personajes muy similares. ¿Y los Draugr, que son unos personajes así un poquito oscuros? Ahí me recuerdan un poco como a los zombies, terrible, ¿no? Terribles, peor. Peor, son como vampiros, es decir, mantienen un poco la conciencia que tenían en vida, los Draugr. Y esta gente, bueno, estos difuntos, realmente lo que significa la palabra es gente que camina después de muerta, y bueno, son terribles. Si habéis leído cosas sobre vampiros, estos son mucho peores. Son van esparciendo muerte por todas partes, son muy fuertes, tienen el mal carácter que les caracterizaba en vida, son muy violentos. Los hay de dos tipos, algunos que permanecen en sus túmulos. Los túmulos, como sabéis, son bueno, pues tumbas en las que se ha cubierto de tierra haciendo una loma artificial, y están ahí vigilando sus tesoros, sentados en su trono. Y bueno, pues mucha gente, muchos héroes, en muchas sagas vikingas aparece un típico héroe que baja al túmulo, y cuando quiere llevarse los tesoros que se enterraban con el cadáver, resulta que el cadáver se mueve, le coge y tiene una lucha espantosa con él. Y en otros casos no se quedaban en el túmulo, en otros casos salían de su tumba pues a hacer todo tipo de tropelías, aplastar el ganado, aplastar también a todos los seres vivientes que cogieran. Y fijaros que como los vampiros, el que moría por un Draugr se convertía a su vez en Draugr. Hay algunos relatos auténticamente terroríficos. En la saga de los groenlandeses, por ejemplo, se narra cómo a partir de un primer Draugr empieza a asesinar a gente de una granja, y se ve a varios Draugr, después de mucho tiempo, a los que ha ido asesinando, caminando por la granja y haciendo todo tipo de destrozos y aumentando el número de muertos vivientes. Eso me recuerda, ¿sabes a qué? A los caminantes blancos de Juego de Tronos, que es un poco también eso. Uh-huh. Sí, pues, pero vamos, una violencia además brutal, extrema, porque además en vida suelen ser gente muy violenta, poco sociable, y bueno, de mal vivir, por decirlo de alguna manera. Así que cuando mueren todavía son peores. Es una creación mucho más moderna, mucho más ibérica, pero seguramente tiene su fundamento en todo este tipo de mitología. Cuando hablamos, por ejemplo, que no existen, no han existido nunca en ningún relato, en ninguna creencia, pero parece que han cogido todos estos elementos de los elfos, de los trolls, la imagen moderna del siglo XX de los pitufos. Sí, claro, fíjate que están, además nace, me parece que eran una producción belga, los pitufos. Y sí, bueno, allí en Bélgica y en Holanda, si consultáis las páginas del libro, veréis que hay una cantidad, pero enorme, riquísima, de personajes de este tipo. De personajes que suelen estar caracterizados por llevar un gorro cónico rojo, que a veces, muy a menudo, es como una especie de capa de invisibilidad. Cuando se lo ponen, no se les puede ver. Los pitufos llevan uno blanco, pero bueno, ahí está también la imaginación del creador, ¿no?, que ha cambiado un poco, ha trastornado un poco el tema mitológico, y los ha convertido en azules. Hay unos personajes que sí que tienen un tono de piel azulado, y son también pues parecidos a los pitufos, viven en comunidades, no debajo de las setas, pero tienen sus propias casas. En muchos casos, fijaros que este tipo de personajes, la gente oculta, por ejemplo, de la que hablaba antes, la Huldre Folk, son como una especie de humanidad paralela. No se les ve, pero se les oye. Tienen su propio ganado, viven como la gente en sus granjas. Estamos hablando de mitos del siglo XVIII y XIX, evidentemente. Ahora, granjas pocas. Pero claro, vivían igualmente, igual que los granjeros del siglo XVIII, y eran gente que no se les veía, pero que hacían todo tipo de cosas también. Su ganado tenía características como que daba más leche, pero era una sociedad pues como paralela. Y también en este libro, Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica, repetimos, Javier Arries es el autor, la editorial es Luciérnaga. En Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica también hablas de otro tipo de seres, hay muchos, pero hablas bastante, que yo creo que son todo lo contrario, pero son bellísimas o bellísimos. Bueno, las valquirias, ¿quiénes son? Pues las valquirias eran personajes que estaban asociados al dios Odín, que todos conocemos, que es el padre de los dioses. Bueno, hay un epíteto que se le da, que es Alfadir, que es padre de todo. Y las valquirias son como doncellas que viven con él ahí en el Valhalla, ¿no?, que es el salón que Odín tiene en el mundo de los dioses, en Asgard. Las valquirias tienen un objetivo y una función pues muy importante, que es la de escoger a los guerreros caídos en combate, es decir, a los mejores héroes. Odín, las valquirias en su caso, y en su nombre, los escogen y se los llevan al Valhalla para cuando tenga lugar el conflicto final, ¿no?, que será el momento en el que las fuerzas del caos, los gigantes y todo tipo de personajes malignos luchen con los dioses y el mundo se acabe, el famoso Ragnarok. Las valquirias, fíjate, muchas veces las han representado, tenemos la idea de ellas sobre todo de las óperas de Bach, ¿no? Esas mujeres cantando con su lanza, su escudo, ese casco con alas, esa es la imagen que tenemos. Pero fíjate que los algunos textos eran muy frías. Claro, terribles. En algunos casos, pues se las representa como cuervos, perdón, que acudían a la batalla montados sobre lobos, y entonces iban buscando a esos héroes que se metían en la batalla y luchaban de una manera muy fiera. Nadie se podía enfrentarse a ellas, evidentemente, además eran pues personajes inmortales. Y bueno, hay un relato escalofriante que tiene lugar antes de una batalla que tuvo lugar en Dublín, en la que un hombre pues afirmaba haber visto a 12 jinetes que llegan a una cabaña. Cuando él se acerca a mirar y a curiosear qué están haciendo dentro de esa cabaña, ve que son 12 mujeres, 12 valquirias, que empiezan a sacar elementos de por ahí y hacen todas un telar para tejer, y el telar está hecho con cráneos, con tibias, con todo tipo de restos humanos, y ellas cantan una canción lúgubre en la que van mencionando los nombres de los que van a caer en la batalla. O sea, una imagen absolutamente terrible. Y luego está el mito de esos niños cambiados, que me parece así un poquito perverso, sí, ¿no?, que dar explicación a por qué los niños salen de determinada manera. Claro, es el Changeling. A muchas de estas criaturas invisibles se les achacaba el hecho de que cogieran a sus niños y como ellos no podían alimentarlos a veces o no podían darles leche y necesitaban la leche humana, se la cambiaban a los seres humanos. Entonces robaban a los niños en las cunas y dejaban uno de su propia especie allí. Eso era una forma de explicar el por qué algunos niños pues nacían con ciertos retrasos, no podían hablar cuando los niños de su edad estarían hablando ya, ellos no, y tenían un comportamiento, todos los niños que tenían un comportamiento extraño se achacaban a que habían sido un Changeling, es decir, que no era el niño original, sino que era un niño de algún pueblo de este tipo de seres, ¿no? Eso provocó una cantidad de aberraciones impresionante, porque muchas veces se intentaba pues aplicarle todo tipo de castigos al niño para obligar a la madre élfica o a la madre del pueblo invisible que fuera a que viniera para llevárselo, ¿no?, para que no sufriera más el niño. Bueno, se cometieron auténticas atrocidades, ¿no?, en ese sentido. Ahí hubo incluso pues auténticos asesinatos de niños, ¿no?, por parte de sus madres, pensando que esos niños no eran los suyos y tratando de aplicarles todo tipo de tormentos para que viniera a la madre real. Aunque asociamos eso al mundo, sobre todo una imagen relacionada con el mundo judeocristiano, con el nuestro, también tiene su parte y su origen casi en la mitología nórdica, el mundo de los dragones. Claro, bueno, fíjate que hay dos tipos de dragones, podríamos hablar de dos tipos de dragones, que son los que se conocen por parte de los autores latinos, los dragones y serpientes, que sabéis que es un digamos que es un animal simbólico que está presente en todas, prácticamente en todas las mitologías, ¿no? Fijaros cómo curiosamente en China, un sitio más alejado imposible, el dragón es un animal mítico fundamental, y aquí en este caso pues también tenemos. Cuando los eruditos medievales cogían los textos o las tradiciones de los antiguos paganos, ellos ya conocían el latín y el griego, y lo que hacían era asociar nombres que conocían para tratar de traducirlos al latín. Uno de ellos, el de Dreki, ¿no?, dragón. Pero en realidad el dragón nórdico, el original, por decirlo así, tiene un nombre que es Lindwurm, que significa gusano blanco, ¿no? Serían dragones que en realidad no están alados. Eso uh-huh. aparecería después en la mitología. Estos gusanos grandes, blancos, enormes, estarían, por ejemplo, aunque se les traduzca como dragones, royendo, por ejemplo, las raíces del árbol del mundo, y tienen propiedades mágicas, ¿no? Hay montones de cuentos asociados a estos gusanos blancos, incluso príncipes. El Yggdrasil, efectivamente, el árbol de los mundos. Esas raíces están siendo rolledas por un dragón que se llama Nidur, y un montón, el texto lo traduce como serpientes, pero serían esos como esos gusanos, ¿no?, que estarían ahí pues tratando de acabar con el árbol que sustenta a todos los mundos. Bueno, hay cantidad de cuentos y de relatos, en el libro recojo unos pocos de ellos, en los que héroes pues combaten contra este tipo de dragones, de dragones, por decirlo así, como os digo, son Lindbom, gusanos blancos, que por cierto es el que mata Ragnar Lodbrok, el famoso personaje de la serie Vikingos. Uh-huh. Ellos no lo ponen en la serie, pero se casa con su primera esposa porque acaba con un enorme Lindbom que rodea una casa en la que está encerrada ella, y es así como se consigue casarse con su primera mujer, que no es claro, que no es la Gerta, efectivamente. Y luego están otros dragones que empiezan a proceder de mitologías clásicas, etcétera, ya dragones alados, y que bueno, pues montones de héroes vikingos en las sagas acaban con ellos, escupen veneno en vez de fuego, fíjate la diferencia con el dragón típico y latino, por decirlo así, y otorgan propiedades fuego, mágicas, ¿no, Javier? Claro, efectivamente. Por ejemplo, el dragón del anillo de los Nibelungos, el héroe Sigfrido, cuando se baña en su sangre, es capaz de escuchar el lenguaje de los pájaros, cosa que para mí me parece muy poética y muy bonita, ¿no? El lenguaje de las aves, el lenguaje de los pájaros. Y los genios, la imagen de los genios también es algo que asociamos al mundo islámico, pero no, que tiene su origen y tiene su desarrollo muy grande y muy importante en la mitología nórdica. Bueno, los jinns, digamos que son propios del mundo islámico, que habrían a su vez cogido de fuentes anteriores, sobre todo en Arabia, en Oriente Medio Próximo, etcétera. Y bueno, la palabra genios, que la utilizamos en este caso, la utilizan los folcloristas para designar a ese tipo de criaturas que son un poco invisibles, parecidas, ¿no?, un poco a los jinns islámicos. Pero bueno, es una palabra que utilizan los folcloristas para designarlos de alguna manera. Hay una clasificación que se puede ver en el libro, en el que antes lo comentaba Silvia, ¿no?, los guardianes de la tierra. Muchos de estos personajes actúan como guardianes del territorio. Y de hecho, fijaros que tiene su punto ecologista, porque guardan el territorio y además impiden que los cazadores, por ejemplo, se lleven más piezas de las bebidas y que se expolie, ¿no?, el bosque. Llegan, por ejemplo, monjes y empiezan a hacer un monasterio y se ponen a pescar. Bueno, pues el genio se enfrenta. Lo que pasa es que el monje lo interpreta como un demonio y lo exorciza y lo echa. Hay genios que son de las aguas también, del mar, es decir, cada uno protege el territorio en el que vive. Y luego los genios domésticos, que viven en las casas. Bueno, hay una gran cantidad y la clasificación está ahí en el libro y bueno, puedes darte una vuelta impresionante por ese zoológico, ¿no?, de criaturas de diferentes tipos. El libro que es Espíritus y Seres de la mitología nórdica. Su autor, Javier Arries, ha estado esta noche con nosotros. Javier, mil gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y por hacer con nosotros este paseo para conocer los seres del bosque. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuéntame cómo pasó. En julio de este año se cumplirá el 30º aniversario de la muerte de José Monge, conocido en el mundo entero del cante como Camarón de la Isla, el revolucionario cantador de flamenco. A Camarón le acompaña la leyenda del mito, pero también la mala suerte. Pues si bien se hizo muy famoso de la mano de Paco de Lucía y su familia, murió demasiado joven, con apenas 42 años, por culpa de un cáncer de pulmón. En su día se rindieron varios homenajes y puede que este verano también surjan nuevos reconocimientos. Pero existe una curiosa historia relacionada con una estatua dedicada a él, que lleva 5 años sin terminar por falta de presupuesto. Está encerrada en una nave y los últimos 3 años se encuentra en Girona. Hoy nos acompaña en Cuéntame cómo pasó Fernando Navarro, periodista musical del diario El País, que nos va a contar por qué ha sucedido esto. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo te enteras de que esta estatua de camarón está olvidada en esta nave? Pues me entero porque tengo un amigo que es muy fan de camarón aquí en Madrid, donde yo estoy, en Lavapiés, que es una zona muy flamenca de toda la vida. Uh-huh. Es una de las zonas junto a todo lo que es esa parte de Lavapiés, Latina, Cascorro. Y me cuenta que había oído hablar de lo de esta estatua y que él había formado parte de un equipo de camaronianos, por así decirlo, que querían traer esta estatua a Madrid en su momento. Sí. Y bueno, así como me lo cuenta, me cuenta la historia de que estaba la estatua en Cataluña y que no había manera de haberla traído y que se quedó sin traer en Madrid. Y entonces me informo y me pongo en contacto consigo ponerme en contacto con la escultora porque mi amigo tiene el contacto de ella y me cuenta la historia y ya me pareció una historia que era relevante como para contarla en el periódico, ¿no? En este caso en El País, que es donde trabajo. Me imagino que la escultora, que Susana Ruiz, será una de las mayores indignadas, ¿no?, con todo este asunto. Sí, en su caso no tiene tanta indignación como tristeza, porque ella sí que había hecho en otros momentos otras esculturas para la ciudad de Badalona, una de Manolo Escobar, que le había pedido el ayuntamiento en este caso del PP, que estaba gobernando en aquella época, y el mismo ayuntamiento le había pedido anteriormente una de el mono de Anís del Mono, de la marca tan famosa que está allí de Badalona. Uh-huh. Y entonces no tenía una indignación porque se sintiese ninguneada, porque sabía que había funcionado, sino con la tristeza, ya bastante consolidada para su desgracia, de que se quedase todo a medio camino porque no hubo manera de sacarla adelante por los presupuestos y todos los ayuntamientos que vinieron después, de diferente color político, nunca apoyaron la iniciativa con una voluntad política como hay que apoyar toda iniciativa en este caso, ¿no? Como vemos, la escultora Susana Ruiz confiaba en las autoridades que le habían encargado la estatua y dispuso todo lo necesario para realizar lo que llamaba la primera fase. Esto consistía en crear un molde de barro que conforma el modelo de la talla que serviría para realizar la estatua de bronce definitiva. Y según nos cuenta Fernando, Susana se quedó muy triste porque empleó mucho tiempo en intentar conocer cómo era Camarón a través de entrevistas y otros documentos y así encontrar la esencia del artista para poder transmitirla en su obra. Ella necesitaba también algo que es algo muy abstracto, pero que al final se termina transmitiendo en cualquier tipo de obra artística, que es conocer el espíritu, ¿no? El espíritu de la persona que iba a retratar. Uh-huh. Entonces ella hace todo tal y como ella lo nombraba, todo un trabajo de investigación, de documentación, viendo entrevistas por internet, viendo muchísimas cosas visuales del propio Camarón, pero también intentando conocer a la figura de Camarón y ese espíritu que tenía para saberlo transmitir en el molde que iba a hacer, en el momento que lo quería retratar. A partir de ahí, ella estaba muy orgullosa de cómo había quedado. Ella, además, no solamente hizo para hacer esa primera fase, tardó bastante tiempo más de hacerlo porque decidió tomar ese trabajo de documentación, pero luego, encima, quiso mejorarlo con unos bustos. Es decir, ella hace unos bustos para, sobre los bustos y sobre el trabajo de la fisiología, la morfología, poder luego llevarlo a la estatua de una forma definitiva muy realista. Y ella estaba muy orgullosa tanto de la parte de la morfología, porque toma todo tipo de detalles, pero también de la parte que transmite la estatua, de ese momento, ¿no? Ese gesto eterno que se va a quedar en la estatua, que sea un gesto que identifique muy bien a la figura de Camarón, que para ella era una figura que por encima de todo, tal y como me dijo, tenía que ser una figura humana, fuera del mito, ¿no? Porque los mitos son mitos, pero Camarón era una persona humana que transmitía una música muy humana, muy real, que atravesaba a las personas y para ella era muy importante. Y bueno, tal y como se ven las fotografías de la estatua, cualquiera que pueda verlo, sí que transmite eso, ¿no? Sí, vamos, que ella lo que quería era transmitir un poco en esa estatua, en esa figura, el alma que él tenía exacto, interior. Exacto, exacto. Yo no sé si ella, para intentar solucionarlo, ha intentado contactar con la familia para ver si recibe algún tipo de apoyo o algún club de fans, por ejemplo, hacer un crowdfunding, ¿no?, con algún club de fans. Sí, la verdad que no. Ella con la familia sí. La familia Camarón es una familia complicada que ha tenido tras la muerte de Camarón y su legado ha estado siempre bajo la lupa, ¿no?, de la polémica, porque bueno, ha habido muchos intereses por todas partes y la familia tenía que defenderlo muy celosamente. Y ella tenía, por ejemplo, era consciente de la dificultad de tener la aprobación de la familia. Uh-huh. Y concretamente de la vida de Camarón, de la chispa, ¿no?, de Dolores Montoya. Sí. Y tuvo la aprobación, la Dolores Montoya, cuando supo de la estatua y se enteró, aprobó esta estatua que Susana estaba haciendo. Y luego no, ella no ha caído en ningún momento en hacer confronto y tampoco sé si era de su interés. Sí que ha habido una serie de gente del mundo gitano muy comprometido con la causa de Camarón que ha querido de forma privada ponerse en contacto con ella para ver cómo estaba la estatua y en qué condiciones estaba y si se podía invertir dinero en ella, pero no ha llegado a ningún puerto. La verdadera historia de ahora es que la estatua está en un almacén en Girona. Lleva allí 3 años, porque ese es el último almacén, antes estuvo en otro. Uh-huh. Y bueno, lleva aparcada 3 años en ese almacén y cogiendo polvo. Camarón, aunque había nacido en San Fernando, Cádiz, desarrolló su carrera artística sobre todo en Madrid y también en Badalona, donde vivió muchos años. De ahí que el Ayuntamiento de Badalona estuviera interesado en rendirle homenaje. Fernando nos cuenta si en la actualidad, con motivo del inminente 30º aniversario de la muerte del cantante, algún ayuntamiento, por fin, se ha interesado en acabar la estatua. Pues después de la publicación del artículo en El País, Susana me dijo que el Ayuntamiento de Badalona había mostrado su interés. No sabe si es un interés real, porque claro, todo esto hay que traducirlo en números, tienen que ser aprobarse unas partidas presupuestarias, pero ella está ahora mismo un poco esperanzada. No solamente el único ayuntamiento, porque también está el Ayuntamiento de Madrid, que es el que se cruzó en mitad de toda esta historia en su momento para traerla aquí a Madrid cuando entonces gobernaba Manuela Carmena más Madrid en Madrid. Uh-huh. Y ahora, tal y como yo pude hablar con el Ayuntamiento aquí de Madrid actual, que está gobernado por Almeida y el Partido Popular, la delegada de Cultura de Madrid, que es Andrea Levy, me dijo a mí que conocía la estatua, que le había llegado la existencia de esta estatua y que estaba interesado el Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, también igual, la voluntad política se tiene que traducir en números, en una partida presupuestaria y que realmente importa una figura como Camarón, porque Andrea Levy sí me reconoció, como entiendo que pasará en Badalona, pero bueno, en Madrid pasa mucho más, pero es una ciudad más grande, que no son las únicas peticiones de estatua que hay, ¿no? De hecho, Andrea Levy me decía que tenían peticiones de deportistas, del mundo famoso, del cine, y que bueno, que al final hay que hacer una decisión y una criba y decidir qué estatua se pone y cuáles no, en ese sentido, ¿no? El talento de Camarón, su particular estilo atreviéndose a mezclar la pureza del flamenco con pinceladas de jazz o rock, crearon un antes y un después. Y son referentes de artistas como Rosalía, que se declara rendida admiradora del arte de Camarón por ser la persona que le hizo amar el flamenco. Limpiaba el cariño mío, manantial de tu fuente clara. Cuentan que Camarón lleva muy mal, pero que muy mal eso de ser un mito. Lo había pasado fatal antes de tener éxito, y el éxito le sobrepasaba. Aún así se convirtió en un embajador internacional del flamenco. Lo malo fue que él, sobre todo, cantaba canciones de otros, y el legado que le pudo dejar a su familia en derechos de autor creó mucho conflicto y polémica con la familia de su compadre, Paco de Lucía. Desgraciadamente eso ha sido una de las mayores tristezas y penas del... No me atrevería a decir del flamenco solamente, sino me atrevería a decir de la música española, ¿no? De todo lo que es la música española, que dos figuras como Paco de Lucía y Camarón estuviesen, bueno, la muerte de Camarón lo dejase sin resolver entre ellos. De hecho, fue muy sonado, ¿no?, que Paco de Lucía quedó totalmente dañadísimo, ¿no? Lo llegó a contar tiempo después porque no pudo despedirse de Camarón, no quiso acudir a un homenaje que se le hizo aquí en Madrid a poco de su muerte, porque es que directamente no quería salir de casa porque se había quedado eso sin resolver, ¿no? Porque las últimas declaraciones en torno a todo eso por parte del entorno de Camarón eran que eso estaba, que había que resolverlo, que había que ver, reconocer los derechos de una serie de canciones. Y lo cierto es que, bueno, la industria discográfica siempre ha sido un arma de doble filo para todos los autores, sobre todo para los artistas y para los genios, y ha pasado desde tiempos inmemoriales. De hecho, antes pasaba mucho más que ahora. Ahora suele estar más controlado porque hay más profesionalidad al respecto. Uh-huh. Y el mundo del flamenco, sin duda, ha sido de los más dañados para muchos autores y genios que no miraban, no tenían esa profesionalidad ni profesionales que trabajasen a favor de ellos. Y Camarón ha sido uno de los más dañados en eso, pero sigue pasando, ¿no? Todavía sigue pasando. Pero lo malo de esta historia es que nunca quedó resuelta entre los dos genios que hemos tenido en España, posiblemente de los 5 mejores músicos y creadores que ha habido en la historia de la música española, y seguramente que haya en los próximos 50 años, que eran Paco de Lucía y Camarón, quedasen sin resolver entre ellos y se quedase esa mancha en su currículum no vital, en su alianza emocional, no quedase eso resuelto. Es una pena. Pues sí, porque sí es cierto que tanto Paco como Pepe seguramente que la apoyaron mucho cuando actuaban y estaban haciendo esa andadura juntos, pero luego, no sé, la tarta del pastel se puede repartir y dejar también un buen trozo a la familia, que al final el creador, el genio, es él, ¿no? Es Camarón, no lo sé, claro, es que ahí ya estamos. Y cuando nos ponemos con los dineros, es como con las herencias, eso es terrible. Es terrible totalmente, así es. Luego, que creo que también han tenido problemas la familia, ¿no? Tú lo ponías en el artículo, con el museo, con la explotación de los derechos de propiedad intelectual de Camarón, también hay ese litigio. Sí, hay un litigio ahí porque, bueno, hay una cosa que poca gente desconoce, pero Camarón de la Isla es una marca registrada, es un nombre registrado por la familia, y eso hace que entonces cada vez que se quiera utilizar para cualquier cosa que sea comercial, o en este caso, ¿no?, poner el nombre a un museo, se tengan que pagar derechos de explotación a la familia, ¿no?, porque tiene la marca registrada de Camarón de la Isla. Entonces, el Ayuntamiento de San Fernando, donde nació Camarón, puso en marcha el museo, pero sin llegar a ningún acuerdo definitivo sobre los derechos de propiedad intelectual y de explotación sobre la marca Camarón de la Isla, y bueno, han ido a juicio, y es un juicio que, bueno, la propia familia, y en este caso la Chispa, ¿no?, la viuda de Camarón, que es la gran representante junto con sus 4 hijos, pues hizo declaraciones de que estaba opuesta a la apertura de este museo sin su aprobación, es decir, sin que se haga un acuerdo sobre los derechos de explotación, y ahí sigue el juicio abierto. Entonces, bueno, sí, es una pena que todo lo que tenga que ver con el legado de Camarón y su reconocimiento quede tan dañado, tan ensombrecido por la polémica con la familia y con otro tipo de agentes que hay por ahí, o que quede también ensombrecido por la dejadez, ¿no?, de las autoridades. Realmente Camarón es una figura tan esencial para nosotros que deberían tener homenajes de otra manera, ¿no?, en ese sentido, y no llegan a suceder nunca. La luz de aquella farola era la luz de mi alma. Bueno, animamos a las autoridades a que hagan las cosas bien, a que resuelvan con la familia todos estos derechos, y sobre todo pues para que todos los fans y toda la gente que nos gusta la música, pues que podamos disfrutarlos también. Darte las gracias, Fernando, por contar esta historia tan injusta y tan desconocida. Sí, tanto, pero bueno, esperemos que haberla contado sirva para que alguien de las autoridades, tanto de Badalona o Madrid, terminen llevando a cabo esa voluntad que ya han manifestado. A veces es verdad que lo transmiten de una manera y lo ejecutan y aterrizan en algo real, llevan poniendo la estatua en las dos ciudades. Porque una cosa que tampoco se sabe, que yo aprendí a hacer este reportaje e informarme con Susana, es que un molde de estatua de bronce, cuando se termina, pueden salir hasta 8 copias que serían originales, porque la ley te reconoce las 8 copias originales porque salen del mismo molde. Se podrían hacer hasta 8 estatuas que serían originales, con el sello de originalidad. Es decir, no quiere decir que una estatua sea mejor que otra en Badalona o Madrid. Es decir, que te podrían poner las 2 estatuas en los 2 sitios y eso sería posiblemente la mejor de las noticias posibles. Pues sí, ¿no? Y además, claro, una vez que tú ya pagas al escultor, no tienes que pagar el doble, sino que, claro, salen 2 o las 8, las que sea. Bueno, pues a ver si es cierto que este año, que se cumple en julio esos 30 años de su muerte, pues por fin se consigue terminar la estatua, ¿no? Y la podamos disfrutar todos y contemplarla como homenaje al gran artista. Y si no es un ayuntamiento, pues mira, pues al final se lo tienen que hacer en plan crowdfunding. Exacto. Con el pueblo correspondiente, y luego ya se negocia con el ayuntamiento correspondiente o con el organismo correspondiente a ver dónde se ponen esas estatuas. ¿No te parece, Fernando? Pues a mí me parece fenomenal, y yo creo que si encima vamos a ver, y ojalá sea así, también para julio, para el verano, tengamos algún tipo de homenaje a nivel administrativo, ¿no? A nivel de las autoridades, y que nuestros ministerios, ayuntamientos y todo le hagan algún tipo de homenaje, porque son 30 años de la muerte de una leyenda, de la leyenda del tiempo, nunca mejor dicho, ¿no? Pues sí, bueno, pues si en julio surge esto y entre todos lo hemos conseguido, yo te vuelvo a convocar aquí en La Rosa de los Vientos y hablamos de ello, ¿te parece? Me parece, y hacemos una fiesta flamenca. Eso. Eso es, de mucha palma y mucho cante. Eso. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, gracias a vosotros. Cuando se va con deseo, la persona que yo quiero, se asoma mi corazón. Canta mi Dani de amor, Dani de amor, Dani de amor, cereza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pasado mes de diciembre, en España, en algunos lugares, apenas está lloviendo. Si esto se extiende en el tiempo, volveremos a hablar en el futuro de sequía. Una sequía que amenaza a España y a parte del mundo. Está amenazada por el mundo de la sequía. Ese es el elemento número uno a tener en cuenta en lo que vamos a contar a continuación. La sequía nos amenaza. Segundo de los elementos, el elemento número 2. Hace cientos, miles de años, alguien trazó las llamadas y conocidas como líneas de Nazca. Es uno de los grandes misterios y enigmas históricos del mundo. Inmensas, largas, han hablado incluso de pistas de aterrizaje para no identificados. ¿Quién y cómo las trazaron? No se sabe. Las líneas de Nazca son, insistimos, uno de los grandes misterios de la humanidad. Ese es el elemento número 2 en toda esta historia. Y os vamos a contar cuál es la relación entre ambos elementos, entre el 1 y el 2. Y lo vamos a saber con el responsable del proyecto Salvar Nazca. Está en España, él es Carlos Hermida. Carlos, muy buenas, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, a ti y a todos. Es difícil saber cuál es la relación, pero la vamos a contar entre los dos elementos. Un enigma histórico que ha pasado hace mucho tiempo, las líneas de Nazca, y algo que está pasando en la actualidad. Pero vamos a hablar un poquito sobre el origen de este proyecto Salvar Nazca, que ya ha sido reconocido y premiado por la UNESCO. Vamos a saber algo más sobre ese proyecto, pero vamos a saber y conocer algo sobre tu vinculación con las niñas de Nazca. Y las niñas de Nazca son eso, unas niñas inmensas, enormes pistas de aterrizaje, lo que sea, pero ¿tienen algo que ver con el mundo del agua? Desde luego, tienen todo que ver. Y es que empezaré contaros que las líneas de Nazca ya no son un misterio. Las líneas de Nazca son parte de la ciencia, las conocemos al dedillo y sabemos todo, todos los secretos que conllevan, incluso muchos más de los que la gente se puede llegar a imaginar. Y esos secretos y esa resolución al enigma tiene que ver con el mundo del agua. Ellos lucharon contra la falta de agua, contra la sequía, los que mostraron, los que hicieron esas líneas, porque se encuentra en una de las zonas más secas y que menos se llueve en el planeta, y necesitaban el agua, y las líneas un poco les ayudaba a eso. Efectivamente, este sistema que los Nazca crearon hace miles de años era un sistema que solucionaba esos problemas. Y para entender esto hay que entender que en un desierto no llueve casi nunca, pero sí que llueve de vez en cuando. Y ellos eran expertos en acumular, dirigir y concentrar ese bien tan preciado que es el agua, para luego poder distribuirla a lo largo y ancho de un vasto desierto y crear gigantescos, descomunales campos de cultivo. Claro, pero lo que llama la atención, que es por lo que siempre se ha cuestionado y ha habido diferentes hipótesis, es que nosotros estamos acostumbrados, claro, a los sistemas de riego, a los canales, pero claro, en esta ocasión se ven unos dibujos, unos jeroglifos, y ahí es donde ha despistado muchísimo a la gente, y sobre todo porque son unos dibujos que se ven desde la parte de arriba. Si tú estás con una avioneta o estás en una zona muy alta, es cuando tú identificas esos dibujos. Y claro, relacionarlos, que era otra de las hipótesis, con canales de riego y, como tú dices, intentar aprovechar hasta el más mínima gota de agua, pues era complicado. ¿Cómo se ha conseguido hacer ya esa conexión y por qué hacían esos geoglifos? Bien, te comento, ellos hacían esos geoglifos en principio para dos causas primordiales, y una es que están los geoglifos de los cerros, que valían para identificarse dentro de un vastísimo desierto. Eran las, me gusta llamarlas, señales de tráfico de la antigüedad, porque te indicaban dónde estabas en cada punto. Era un muy monótono aquel desierto donde vivían ellos. Y por otro lado, las líneas que estaban en los llanos, que son las que ahora mismo estamos tratando en este programa, son las que identificaban el paso de agua por diferentes puntos del sistema de riego. Es decir, este sistema de riego tiene flechas gigantescas, tiene rectángulos gigantescos, líneas de hasta 30 kilómetros de longitud, y tienen zigzags y canales paralelos. En este caso, ellos lo que hacían, y os doy un resumen extra rápido, es que los rectángulos servían como gigantescas balsas de agua. Luego, las flechas tenían otro final, y es que las flechas aumentaban o disminuían el caudal de agua dependiendo de la situación en la que estuviesen. Eran las encargadas de controlar la escorrentía descontrolada. Por otro lado, tenemos que las líneas transportaban el agua, porque hay que entender todo. Esto antes de nada hay que entender una cosa muy importante, y es que estos Nazca hacían muros alrededor de esas líneas. Es decir, las líneas contenían unos muros que por deflación se han ido desapareciendo, pero esos muros estaban y hoy en día siguen estando algunos, y muchos fragmentos de esos muros son visibles claramente. En este caso, las líneas llevaban agua, y llevaba todo ese sistema un completo riego para todos esos vastos terrenos del desierto, como por ejemplo los zigzags y con los canales paralelos, eran surcos de riego. Y estos geoglifos, aquí acabo de contar toda la historia, es que los geoglifos identificaban eso, identificaban que el agua estaba pasando de unos puntos a otros. Hay una cosa que hay que entender, que los geoglifos se pueden ver desde los cerros cercanos. Y eso es muy importante de entenderlo. Los cerros son muy altos, hay casetas derruidas, pero están. Y es desde allí, desde donde vigilaban el paso del agua por el circuito. Hay que entender que es un sistema de riego por filtración, con lo cual si tú inundas demasiado el sistema y lo llenas demasiado, acaba desbordando. Y eso no podía pasar, porque si pasaba, destrozaba los campos de cultivo. Ellos lo que consiguieron con esos geoglifos era controlar precisamente que no sucediese eso, que sucediese lo que ellos estaban haciendo en cada momento. Y es muy importante entender que esas casetas de los cerros, desde donde ellos divisaban esos geoglifos, esas casetas están junto a los canales que suministraban el agua al sistema de riego. Es decir, que ellos cerraban y abrían esclusas dependiendo de si les interesaba parar de echar agua o si les interesaba echarla. Y una de las cosas que proponéis en Proyecto Salvar la Nazca es precisamente utilizar ese conocimiento, esa sabiduría que se muestra en las líneas de Nazca y la gente que las llevó a cabo, trasladarla ahora, al año 2022, a hacer un sistema de riego que tenga como conocimiento y como origen el aprendizaje de la lectura que nos dejan esas líneas. Precisamente, es decir, estamos tan avanzados en el asunto, estamos tan seguros de lo que decimos y hemos predecido o predicho el diverso caudal de agua que podemos acumular gracias a este sistema y cómo podemos regar los campos, cómo podemos filtrar ese agua para regar las diferentes plantas que existen. Tenemos todo tan trabajado y tan conocido que hemos tenido ya reuniones con diversos políticos y hemos estado ahora mismo, hace poco, pues en una reunión con las partes más importantes de los políticos en Murcia, sobre todo pues el presidente de Agua, etcétera, etcétera, y estamos trabajando con comunidades autónomas para precisamente poder solucionar esos problemas que hoy por hoy tienen los agricultores en España, porque están viendo cada día desertizarse más su país y nosotros podemos solucionarlo. Tenéis ya varias zonas, tanto en España como, me imagino, en el extranjero, que vosotros veis que podría ser muy viable este plan que tenéis. Yo no sé si conoces la película Interestelar, que una de las cosas que plantea pues es eso, que al final se haga una guerra de agua prácticamente y llegue un momento en que no podamos subsistir porque no hay agua. ¿Que vosotros en hoy por hoy podría ser en cualquier desierto el planificar este sistema? Efectivamente. Ya sabéis que la mayoría de los desiertos son de tierra, no son de arena. El Sáhara es una cosa bastante puntual. Y nosotros, en todos esos desiertos que no son arena, podemos hacerlo. Es increíble lo que este sistema puede hacer, porque incluso con otras variables podemos incluso apagar incendios. Es increíble las posibilidades que tiene. Puede incluso evitar que se encharque el terreno, con lo cual hay zonas muy húmedas en España que necesitarían también ese sistema. Y hoy por hoy la ingeniería no lo sabía hasta hace poco. Es decir, que lo sabemos ahora, recién, hace un año. Y desde hace un año estamos trabajando en ello para poder llevarlo a los políticos. Estamos trabajando ahora mismo también con asociaciones agrarias para demostrar, y sobre todo intentamos demostrarlo en la Universidad de Murcia, porque queremos demostrar a los políticos, a la gente que no entiende de esto, que esto funciona. Es decir, que lo puedan ver, que lo puedan observar, que es al fin y al cabo la única manera de que les entre en la cabeza. ¿Cómo se puede ver con palabras, cómo lo puedes explicar, lo que vosotros estáis proponiendo y presentando a diversas administraciones? ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo se ejecutaría? Ese sistema es muy sencillo, ya que es muy económico y muy sostenible. Es decir, vosotros sabéis que los Nazca no lo hicieron con plástico, ni con gomas, ni con PVC. Nosotros proponemos sustituir esas tuberías de PVC, crear canales, con esos canales regar los campos y sustituir mucho el riego por el riego por goteo, que de verdad está haciendo verdaderos estragos a nivel a nivel naturaleza. Y no solo eso, es que no solo podemos producir alimento y trabajo y turismo, es que también podemos producir zonas verdes, zonas donde no hay nada, y podemos producir zonas forestales con la consecuencia de que animales que se están extinguiendo hoy por hoy por no tener espacio puedan disfrutar de espacio libre para ellos. Es decir, una esperanza para el mundo en muchos campos. Incluso podemos evitar pues desprendimientos de tierra, que es muy importante para las zonas húmedas, ya que eso ese sistema es un sistema que aporta al que lo domina un control absoluto y total sobre el agua superficial. Y lo que estoy diciendo es muy muy bestia, porque, y utilizo este término para que me entendáis, porque es que es las capacidades de este sistema son abrumadoras, y estos Nazca consiguieron este sistema a lo largo de generaciones y generaciones de trabajadores que experimentaron la sequía, que experimentaron la escorrentía descontrolada, que experimentaron las lluvias descontroladas en épocas de lluvia, y que la extrema sequía la controlaban absolutamente gracias a los puquíos, a los canales como el canal de Cantayoc, y a los puquíos, perdón, como los pozos que tenían ellos y que llenaban en esas épocas de agua para luego, cuando no tenían agua, utilizarla. En zonas, por ejemplo, de muchas tormentas, que sabes que en un momento dado hay pues monzones, descargas de estas tremendas, ¿se necesita mucha extensión? O sea, ¿depende de la cantidad de agua que utilices o que vayas a manejar la extensión a la hora de canalizar? Y estos canales, al decir que no se utilizarían materiales como se conocen ahora modernos, ¿qué tipo de material utilizarías? ¿De la época de los Nazca, de la época de los romanos? ¿Qué tipo de material? Claro, vamos a ver, ahora mismo hay pues un hormigón que se está trabajando un profesor de la Universidad de Murcia, que es un hormigón natural, biodegradable, que podría utilizarse, pero no sería completamente necesario. Simplemente con hacer unas zanjas es suficiente. Y las zanjas, como me preguntabas antes, esas zanjas tendrían que tener, sí, diferentes tamaños, diferentes proporciones en base al caudal de agua que se trabajase en la zona. Es decir, si tú tienes una zona donde llueve muchísimo una vez al año, bueno, pues sabes exactamente cuánto, cómo debería medir todo ese sistema. Además, tienes que saber pues muchísimas más cosas, como las pendientes del terreno, la orografía completa, los terrenos que quieres cultivar, la plantación diferente de plantas diferentes que quieres cultivar. Eso todo varía, y varía en el tamaño de los zigzags, el tamaño de las grandes balsas, pues la cantidad de lluvia pues variaría pues en este caso pues los gigantescos triángulos, que son pues algo que te gracias al efecto Venturi pues te ayuda a controlar esa escorrentía. Y hay tantas cosas que contar. Mira, yo os cuento, hemos hecho ahora mismo estamos divulgando todo lo que sabemos de los Nazca, de los sistemas, de cómo funcionan los rectángulos, los triángulos, los zigzags, los geoglifos de los llanos, de los cerros, todo esto, cada uno lo estamos explicando en un canal que se llama Salvar Nazca, con el mismo nombre de nuestro proyecto, Salvar Nazca. Y este canal lo hemos hecho para precisamente financiar esta demostración que vamos a hacer y que estamos intentando hacer con la Universidad de Murcia. Es decir, que al mismo tiempo de divulgar la información totalmente gratis para la gente, por el otro lado, intentamos pues acumular ese dinero que necesitamos, que nos lo pague YouTube, no la gente. No nos gusta pedirle dinero a la gente, en absoluto, y que nos lo pague YouTube. Simplemente la gente lo que tiene que hacer es mirar el canal y mirar los vídeos, que son muy interesantes, porque todo lo que demostramos aquí lo estamos mostrando con imágenes maravillosas. Y es vale la pena ver, porque lo hemos hecho en plan canal de televisión, muy bien, muy muy bonito y muy muy trabajado, con muchos profesionales. Y eso es muy importante, porque con ello financiaremos esa prueba vamos a hacer, o que vamos a intentar hacer con la Universidad de Murcia, y que eso es lo que va a dar el gran cambio. Es decir, se tiene que ver, este sistema se tiene que ver, pero hay que financiarlo. Y lo vamos a financiar de esa manera, con el canal de YouTube Salvar Nazca. Salvar Nazca, un proyecto que recordamos y lo repetimos, lo hemos comentado al comienzo de la conversación contigo. Ha merecido ya reconocimiento por parte de la UNESCO, es algo que puede implantarse en el futuro. El pasado nos enseña cómo solucionar los problemas del presente y que serán importantes en el futuro. Un sistema de regadío basado en las líneas de Nazca, un sistema de regadío para las épocas de sequía. El presidente, el responsable de este proyecto, de Salvar Nazca, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es Carlos Hermida. Carlos, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte en el futuro, un futuro que, si tiene suerte, nos vamos a beneficiar todos. Eso es. Ese sistema de regadío será bueno para absolutamente todos. Carlos, mil gracias y felicidades. Un abrazo. Muchísimas gracias, Silvia y Bruno, por vuestra bendición y gracias por haber estado en vuestro gran programa, que es de los mejores de España. Gracias. Un abrazo. Cero. La Rosa de los Vientos. Cristóbal Colón es una de las personas más importantes en la historia de la humanidad. De él sabemos, evidentemente, lo que ha escrito para la historia, para el futuro, uno de los sucesos más importantes, si no el más importante de toda la historia, el descubrimiento de América. Sin embargo, hay un montón de sombras. Esas son luces, pero hay muchísimas sombras, cosas que desconocemos de este personaje, el lugar de su nacimiento y también desconocemos el lugar de su muerte. ¿Dónde está su cuerpo? ¿O dónde estaba su cuerpo? Pero ahora una investigación ha arrojado luz sobre este hecho. Se han combinado una serie de cosas muy importantes para localizar lo que podría ser la tumba, el lugar de el primer descanso de Colón en Valladolid. Uno de los hacedores de ese descubrimiento está esta noche con nosotros. Él es licenciado en Historia del Arte, él es arquitecto, él es Francisco Morillo Rodríguez. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un personaje del que desconocemos en muchas cosas, que sabemos la importante que es el descubrimiento de América, pero después hay muchísimos nubarrones. Uno de ellos es el lugar en donde se encuentra, porque su cuerpo inició, tras su fallecimiento, un periplo larguísimo. Empezó en Valladolid y es en Valladolid en donde podéis haber encontrado algo gracias a mover las técnicas. Sí, documentalmente sabíamos que Cristóbal Colón murió en Valladolid porque estaba siguiendo la corte. Ya sabéis que en aquella época, hasta Felipe II, la corte no se establece definitivamente en Madrid. Bueno, luego hay una temporada en el siglo XVII en la que vuelve a Valladolid, 6 años, pero la corte era itinerante. Entonces, todos los personajes que tenían algún tema pendiente con la corona, pues iban siguiendo la corte. Y Cristóbal Colón estaba siguiendo la corte cuando le ocurrió la muerte aquí en Valladolid. Creemos que en el barrio de lo que hoy es el barrio de la Magdalena de Valladolid, que en aquel entonces era una zona de palacios y de casas nobles, y fue enterrado en el convento de San Francisco. Eso lo sabíamos. El problema estaba en que el convento de San Francisco en el siglo XIX fue desamortizado, se reparceló y desapareció por completo, desapareció hasta los cimientos. O sea, es que se excavaron los cimientos para vender la piedra, para poder hacer otras construcciones. Y no había nada en ese lugar y había que conseguir saber cómo era ese lugar antes de su derribo para pasar a la siguiente fase de la investigación. Exactamente. Y ahí es donde entra el maravilloso tema de la investigación histórica, que es bucear en los archivos, bucear en los documentos. Y tenemos la suerte de que en 1660, Fray Matías de Sobremonte, un fraile que vivía en el convento de San Francisco ya en el siglo XVII, hizo una descripción detalladísima de ese convento, incluidas medidas. Claro, no medidas en metros, como estamos acostumbrados nosotros ahora, sino en pies castellanos y en varas, pero que nos daba una descripción muy fidedigna del lugar. Claro, con algunos elementos oscuros, porque entender lo que se escribía en el siglo XVII desde el siglo XXI a veces es un poco complicado. Gracias al trabajo de mi colega Juan Luis Virumbrales, que es el arquitecto especialista en la Edad Media, que ha hecho la hipótesis de planta, sección y alzado, pudimos ir encajando cada una de las medidas. Y luego teníamos además otras herramientas, que es la excavación arqueológica. El ayuntamiento hace 2 años hizo una pequeña excavación arqueológica para intentar encontrar los restos de Hugo Dodel, otro de los grandes ilustres que pasó por esa capilla enterrado. Una excavación que se había hecho hace unos años cuando se restauró el Teatro Zorrilla, que está también en parte del evento, y una prospección que se está haciendo en estas últimas semanas de un local de la calle Ferrari. O sea, estamos hablando de 3 manzanas de Valladolid, uh-huh, del centro de Valladolid. Entonces, con esos restos arqueológicos y un georradar, para que los oyentes nos entiendan, un georradar no es más que una maquinita que la vas pasando por la superficie del terreno y te va detectando en profundidad las diferencias de densidad del terreno que hay debajo. Y eso te dice, pues aquí hay piedra, aquí hay limo, aquí hay... Entonces, gracias a todas esas herramientas, se ha podido encajar un puzzle que nos ha dado una hipótesis bastante fehaciente o creíble, dentro de lo que cabe. ¿Barajáis algún margen de error sobre la posible ubicación de la primera tumba de Colón en esto que estás comentando de con documentación, georradar, todas las mediciones, todos los especialistas? ¿Puede haber algún margen de error? Sí, hay un margen de error más o menos 1 metro. Ajá. Que en estas dimensiones es muy pequeño. O sea, la capilla está prácticamente... Sabemos que Colón fue enterrado en la capilla de Luis de la Cerda. Sabemos que la capilla de Luis de la Cerda era la primera capilla saliendo de la iglesia a mano izquierda en la panda del claustro, lo que antiguamente había sido la sala capitular, y hemos localizado esa capilla. Pero no solo hemos localizado esa capilla, hemos localizado también la capilla del obispo Mondoñedo, para la que fue tallada una de las grandes obras de la escultura del Renacimiento español, que es el entierro de Juan de Juni, que hoy se puede ver en el Museo Nacional de Escultura. Y hemos localizado el tránsito oscuro, o sea, donde estaban enterrados otros personajes muy importantes de la época del Renacimiento. O sea que... digamos que en 20 metros de calle comercial, que hoy es una calle comercial, tenemos el paseo de la fama del Renacimiento. Los ilustres. Tenéis el paseo de los ilustres de allí. Prácticamente. Aunque el pobre Colón estuvo enterrado en San Francisco apenas 2-3 años. ¿Y qué sabemos de esa tumba? ¿Qué sabemos de ese enterramiento? ¿Cómo fue? ¿Dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra? ¿En un ataúd? Porque digamos que lo que habéis visto y lo que habéis localizado es algo así como un universo paralelo absolutamente fidedigno de lo que pasaba entonces y de cómo era el lugar entonces. Es claro, una especie de reconstrucción en 3D de lo que era ese lugar. Exactamente. Sabemos que al almirante le entierran en la capilla de Luis de la Cerda, que era el patrono de la capilla, que por cierto la tenía bastante olvidada porque toda la familia de la Cerda estaba en Andalucía y llevaba como unos 30 años sin aparecer por aquí. ¡Qué mal! Sí, Y es posible que hubiera algún pequeño chanchullo a la hora de enterrar allí a según qué personas, bajo cuerda, digámoslo. Dos o tres años después, los restos de Colón son llevados directamente a Sevilla. Y posteriormente son llevados a Santo Domingo, parece ser que con los restos de su hijo, porque por lo visto había una especie de últimas voluntades que él quería ser enterrado en Nueva España, o sea, lo que conocemos como Hispanoamérica. Cuando el Imperio Español tiene que ceder Santo Domingo a Francia, los restos se trasladan a La Habana. Y cuando España pierde la Guerra de Cuba, los restos se repatrian otra vez a Sevilla. O sea, que viajó en vida, pero viajó casi casi más en muerte. Exactamente, eso te iba a decir, y lo decía el otro día en la rueda de prensa de la presentación, parece que viajó más muerto que vivo. Una cosa, Francisco, cuando has hablado de los chanchullos, se supone que a lo mejor daban alguna mordida económica o hacían ahí algún apaño para enterrar a gente que no correspondía con la capilla que se supone que era exclusiva. Parece ser que había ese chanchullo. O sea, que daban dinero. Entre el registrador del convento y, bueno, una serie de personajes. De hecho, hay una horquilla de tiempo en la que eso está pasando, que es entre 1501 y 1510. Colón muere en 1506, o sea, está dentro de esa horquilla. No podemos asegurar que Colón fuera enterrado allí mediante un chanchullo, pero... ¿Qué fue en esa época? Hay una sospecha. ¿Pero hay algún registro donde se apuntara...? Sí, había un registro, y de hecho nosotros tenemos... esa no es mi especialidad, porque no he entrado yo en ese tema, pero creo que hay en torno a unos 120 nombres de personas enterradas en esa capilla. ¡Madre mía! Y cuando don Luis de la Cerda se da cuenta de lo que está pasando, dice... que están enterrándome aquí a gente que no tiene que estar. Y me le sacan. Que no es de mi familia. Claro, y me le sacan. De todas formas, en las excavaciones que se han hecho, no se han podido encontrar los registros más actuales de enterramientos por una razón. Y es que cuando se expropia el convento, se hace una explanación y las capas superficiales de enterramientos desaparecen. Las excavaciones que hizo el ayuntamiento detectaron enterramientos del siglo XIII y XIV, que son muy anteriores a esta época. Y no creemos que se pueda encontrar ningún resto importante del Renacimiento en estos momentos en esa zona, porque no existe. O sea, digamos que lo que existe ahora en el lugar, yo no sé exactamente qué es lo que se encuentra en su lugar, pero si es una zona comercial, pues tiendas, comercios, grandes empresas. Ahí se encontraba ese convento en donde fue enterrado él, ese convento que es reconstruido, pero utilizando, digamos, ¿cómo ha sido esa reconstrucción virtual que tú has efectuado? Bien. ¿Qué tecnología has usado? Yo trabajo con un software de modelado 3D que es open source, que está abierto a todo el mundo, que se llama Blender. Es una de las herramientas más potentes que hay en estos momentos para modelado 3D. Y el proceso es muy sencillo. Yo parto de una hipótesis en planta, alzado y sección. Para que me entienda, hablo como arquitecto en este momento, una planta del edificio, cómo era en altura y cómo estaba cortado. Y yo, siguiendo los datos de la documentación. Siguiendo los datos de la documentación. Evidentemente, en este caso, lo único que podemos confirmar es la planta, porque es lo que nos dan los datos del georradar, de las excavaciones arqueológicas y de la documentación. Pero las hipótesis en altura las hemos tenido que hacer a través de la comparación. Por las mismas fechas en las que se estaba construyendo en Valladolid el convento de San Francisco, la misma orden franciscana estaba construyendo una iglesia similar, un convento similar, en Palencia, que tenía muchas similitudes. Y esa iglesia se conserva. Y además, a ambos lados del convento, en Valladolid tenemos dos iglesias que más o menos son de la época y que pudieron seguir o bien el ejemplo de San Francisco o haber sido ejemplo para San Francisco. Lo que pasa es que son iglesias que están muy muy reformadas durante el barroco y el clasicismo español, y ya no conservan esa imagen medieval. Entonces lo que hemos hecho ha sido una comparación estilística, una comparación de elementos, y hemos ido encajando las piezas que pudieran funcionar mejor en cada caso. Sabemos que era una iglesia de arcos diafragma. Para los neófitos es un tipo de construcción en la que se construyen los arcos de lado a lado de la nave, pero luego no hay bóvedas entre los arcos, sino que se construye una techumbre de madera, un artesonado en algunos casos, en otros simplemente unas vigas y un tablazón, y eso encaja muy bien con la orden franciscana, porque era una orden como muy austera y muy poco dada al boato. Entonces, partiendo de todos esos datos, hemos ido generando esas imágenes. Lo que tampoco hemos pretendido en ningún momento es hacer hiperrealidad. O sea, no queremos hacer un falso histórico. Lo que queremos es crear unos volúmenes que sean adecuados, que sean creíbles y que puedan engañar al ojo para que te hagas una idea de lo que pudo ser este espacio. Pero el objetivo final, entonces, porque dices que prospección, por lo que cuentas, si no hay absolutamente nada, porque se ha sacado todos los cimientos, piedra, no es de estas veces como a lo mejor en un parking, que están haciendo una obra y se encuentran un hallazgo y se queda ahí como una especie de urna que se ve y pues imagínate, en la misma calle esta que estás comentando, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llama la calle? Constitución, pues en la calle Constitución imagínate que lo abrís y se queda ahí abierto y se ve ahí abajo en el fondo que hay esos restos. Como no hay esos restos, de cara a nosotros, a todas las personas que puedan llegar al lugar, ¿se pueden hacer una idea por lo que tú estás contando con esto 3D? ¿Se puede ver en algún sitio? Todavía no, porque estamos todavía en proceso. Vamos a seguir avanzando en este trabajo. Hemos comentado ya la iniciativa al ayuntamiento y hay una posibilidad, que es que a través de la realidad virtual, a través de móviles, de tablets o de gafas de realidad virtual, tú puedas pasearte por el interior de aquel convento desaparecido a través de la calle Constitución y de la calle Pelayo, Menéndez Pelayo, que es la que está al lado. Entonces, es un paso hacia las nuevas tecnologías aplicadas a la divulgación del patrimonio. No lo tenemos, lo perdimos, somos conscientes de que en el 19 pues había otros intereses y se perdió ese elemento que, ojo, era el convento más grande de Valladolid y estaba justo al lado de la Plaza Mayor de Valladolid. O sea, era lo más importante, donde todo el mundo quería estar. Y eso que hemos perdido lo podemos recuperar virtualmente para hacernos una idea del patrimonio que hemos perdido y disfrutarlo de alguna manera, enriqueciendo el conocimiento patrimonial de la ciudad, y de la nación en este caso. Desde luego que la importancia de lo que has encontrado puede ser vital para mostrar de alguna forma que ahí se encuentra y ahí fue enterrado Cristóbal Colón, el personaje más importante, uno de los más importantes en la historia de la humanidad. El responsable, uno de los responsables de ese hallazgo, de esa investigación, ha estado con nosotros esta noche, él es Francisco Morillo Rodríguez. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias por el interés. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos. Somos el resultado de lo que no se ve. Nuestra vida depende de millones de microorganismos. Algunos habitan el cuerpo, otros están en todo lo que tenemos alrededor. Es la microbiótica. Y vamos a hablar de este asunto con una doctora que conoce a la perfección este tema. Ella es la doctora Sari Arponen. Sari, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina interna, profesora universitaria, especialista en microbiótica, y precisamente sobre este asunto acabas de publicar un libro que está en Aliento Editorial. El libro se titula Es la microbiota idiota. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos? ¿A qué microorganismos de cuáles estamos hablando cuando hablamos de este asunto, de la microbiótica? Bueno, pues la microbiota seguro que te suena si hablamos de la flora, ¿verdad? Porque hasta hace muy poco a la microbiota la llamamos flora. Uh-huh. Son todos esos microorganismos buenos que tenemos en el intestino, en la boca, en la vagina, en la piel, en todas partes, y que, bueno, es verdad que son sobre todo bacterias, pero también hay hongos o incluso virus, porque la mayoría de los virus, afortunadamente, no son malos. Dentro tenemos muchos virus que son buenos. No son todos como este que nos está afectando y cambiando la vida. Hay virus buenos, virus positivos, y virus que, lo que son las cosas, que también nos dan vida. Sí, sí, así es. Y de hecho, además, los virus son importantes porque, fíjate, una cosa muy interesante, las bacterias tienen también sus propios virus, y entonces todos estos microorganismos que tenemos dentro de nosotros, miles de millones de ellos, pues están interactuando para hacer múltiples funciones para que tengamos una salud óptima. ¿Y cómo podemos descubrir si nosotros tenemos una microbiota en condiciones, equilibrada, sana, o todo lo contrario? Pues en realidad, si la microbiota funciona bien, es cuando no nos enteramos, ¿verdad? Cuando estamos sanos, sin ningún tipo de molestias o de problemas, pues es que la microbiota estará funcionando bien y en equilibrio. En cambio, si tenemos algún tipo, por ejemplo, de molestia digestiva, pues exceso de gases, o que se nos hinche mucho la tripa después de comer, o que hay alimentos que nos sienten mal, o estar estreñido, tener diarrea, pues eso ya sería una señal de que tenemos un problema con la microbiota intestinal. Lógicamente hay otros síntomas que pueden estar a distancia, pues desde una migraña hasta trastornos ansioso-depresivos, enfermedades autoinmunes o la obesidad, por ejemplo, pero no solo ellas, pues son enfermedades o trastornos que están relacionados con desequilibrios de la microbiota. Entonces, podríamos decir que si tenemos un problema de salud, es muy posible que tengamos también una alteración de la microbiota. Tenemos que ver de todo, tenemos que ver que el organismo es todo. Vamos a situarnos un poquito, yo sé que las cifras son muy incómodas de decir, explicar, pero la microbiótica es muy importante, son millones de microorganismos que están en nuestro cuerpo, que están fundamentalmente en las tripas, pero ¿cuánto pesa? ¿Cuánta microbiota está vinculada a cada ser humano? Tenemos dentro, pero también tenemos fuera. Esta mesa que tengo delante tiene muchísimos microorganismos que pueden afectar de una forma u otra mi salud. Sí, pues a ver, es difícil de estimar, ¿verdad? Es verdad que hasta hace muy poco, hasta el año 2016, se pensaba que teníamos 2 kilos de bacterias en el intestino. Pero esa es una estimación anticuada de los años 70, y ya sabemos en realidad que los microorganismos que tenemos en las heces, en el intestino, pesarán unos 200 gramos. Claro, es una estimación, no podemos realmente saber cuánto pesan, es una estimación aproximada. Luego las tenemos también en la piel, como decía, o en la boca en grandes cantidades, pero tienen una presencia menos importante que los intestinales, ¿verdad? Mira, Sari, ahora mismo hay varios oyentes que acaban de escuchar lo que has comentado, de si tienen la tripa un poco hinchada, que si tienen gases, y dicen, no me digas que puedo encontrar solución a esto, porque siempre nos han dicho que una de las cosas que influía era a la hora de como tú, ingerir los alimentos. Si lo hacías muy rápido, pues te provocaba a lo mejor un poquito más de indigestión. Si lo hacías más lento, pues te venía mejor. Ahora resulta que hay otros factores que tenemos que tener en cuenta y que, pues, por desconocimiento no los teníamos. Como tú comentabas, la flora intestinal prácticamente solamente nos sonaba a si estás con problemas para ir al baño o si vas demasiado a menudo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les podemos decir para que puedan tener un poquito de arreglo o control a ese tipo de temas? Pues en realidad es un problema complejo porque hay un diagnóstico, ¿verdad?, que se le ha dado a mucha gente, Y es que la gente que tiene problemas digestivos, con alteraciones de ritmo intestinal y además molestias de tripa, muchas veces les han dicho, esto es un síndrome de intestino irritable. Uh-huh. Y ala, van por la vida con su intestino supuestamente irritado sin mucha solución, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo cierto es que en realidad muchas de estas personas a lo mejor tienen algún problema no diagnosticado y muchos de esos problemas tienen que ver con la microbiota, porque puede ser, por ejemplo, una cosa que ahora está, bueno, casi diría de moda entre algunos incluso colectivos de pacientes, que sea masivo, que consiste en tener demasiados microorganismos en el intestino delgado. Y entonces, ¿esto qué pasa? Pues que cuando uno come, pues se le hincha la tripa y además le puede doler. Y otras personas, a lo mejor lo que tienen es simplemente una disbiosis y más. Una disbiosis es cuando hay un desequilibrio. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues a ver, en realidad es verdad que comiendo una alimentación pesco-mediterránea, haciendo ejercicio, reduciendo el estrés crónico, controlando los ritmos circadianos, podemos mejorar. Pero también es verdad que si ya tenemos una disbiosis intensa con este SIBO que comentaba, que quizás haya mucha gente que no lo había escuchado nunca, pues eso ya necesita una ayuda profesional. Y me temo que en la sanidad pública, por ejemplo, todavía no es un cuadro tan conocido ni tan fácil diagnóstico. En mi libro, la verdad es que le dedico bastante a este tema en concreto porque aún es un poco desconocido. Tú comentas una cosa al comienzo del libro que me parece muy interesante. Además, en las fechas en las que estamos, ahora mismo ha discutido mucha gente, discutirá en los próximos días mucha gente, muchas parejas, dónde vamos, dónde celebramos la Nochebuena, vamos a tu casa, vamos a la de mis padres, vamos a los suegros, y tú demuestras y explicas cómo científicamente incluso está demostrado que no es lo mismo comer en una casa que en otra. ¿Qué influencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Porque esa diferencia, lo que son padres para uno son suegros para otro. Y lo que son suegros para uno son padres para otro. ¿Por qué influye diferente? ¿Tiene algo que ver la microbiótica con las emociones? Sí, claro. Es que aquí hay unas relaciones bidireccionales entre el intestino y el cerebro. Es decir, el intestino continuamente le manda mensajes al cerebro y viceversa. El cerebro también se los manda al intestino. Entonces, claro, según cómo nos llevemos con las personas con las que vamos a cenar en Navidad, en este caso que hablamos, pues esto nos puede afectar a nuestra salud intestinal. La Navidad, aunque es una época de, bueno, pues agradable, de felicidad, se supone que nos tenemos que llevar bien todos, pues también es una época que a veces, por desgracia, puede ser propicia para algunas discusiones, ¿no? La familia. Uh-huh. Y esas discusiones que nos pueden dar algún disgusto o que nos pueden estresar, pues nos pueden producir un efecto no del todo adecuado sobre nuestra salud intestinal. Y hay mucha gente que expresa ese estrés, bueno, pues lo expresa a través de las tripas, ¿verdad? Molestias en el estómago o molestias en los intestinos. Esto ya lo sabía Hipócrates, el padre de la medicina. Es que el lenguaje también dice grandes verdades, el lenguaje también tiene una serie de cosas que conviene tener presentes. Tal persona, cuando dices, tal persona me causa malestar de estómago, pues seguramente no está diciendo algo falso, está diciendo algo que es un tópico, que es una expresión, pero esa expresión tiene una base científica. Totalmente, totalmente. De hecho, tanto es así que en una persona, por ejemplo, que digamos que tiene un trastorno del estado de ánimo, ansiedad, un trastorno ansioso depresivo, muchas veces tiene problemas intestinales con esa alteración de la microbiota. Uh-huh. Y a menudo no podemos saber qué empezó primero, qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Fue el intestino que lo tenía mal y por aquello pues se le alteró el cerebro y acabó con una depresión? ¿O como estaba deprimido hacía un estilo de vida inadecuado y por eso se le alteró el intestino? Lo que está claro es que las personas somos superorganismos y hay que tratar a cada persona como, bueno, pues de una forma más global, ¿verdad? Más integral, teniendo en cuenta todo su estilo de vida y sobre todo incidiendo también en los hábitos y en la alimentación en cualquier patología que de la que hablemos. Lanzo desde aquí una cosa, y es que en la sanidad pública española, por ejemplo, no hay nutricionistas prácticamente y serían uh-huh. súper importantes para ayudar a las personas que tienen problemas de salud. Pues sí, sí, sí. Además, muchísimo, porque hacen un control total de vitaminas, de minerales, de, pues eso, te hacen un control más exhaustivo de cómo está la persona. Has comentado que incluso con la depresión puede ser una cosa antes y otra después. Entonces, también se le puede ayudar a una persona que independientemente de que tenga ansiedad o depresión, le puede ayudar los alimentos que tome para aliviar eso que está pasando, ¿no? Sí, sobre esto hay estudios científicos interesantes sobre cómo el tipo de alimentación que lleva a cabo una persona puede ayudarle a que mejore más de un cuadro de depresión. Por ejemplo, a ver, que no con una alimentación solo a lo mejor se va a curar. Obviamente claro, aquí necesitaríamos también psicólogos, otra cosa que falta en la sanidad pública, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad que hay bastantes estudios sobre la importancia de la alimentación y, de hecho, hay toda una disciplina en la que se habla de lo que sería la psiconutrición, de cómo podemos modular la alimentación de las personas para tener un impacto positivo en su estado de ánimo. Porque, al final, como se dice, somos... Bueno, en realidad no somos lo que comemos, somos lo que la microbiota hace con lo que comemos, porque la microbiota nos ayuda a digerir los alimentos. Es la que manda. Sí. Hay algunas enfermedades que son muy importantes en los tiempos actuales, pero seguramente en la ecuación nos ha faltado en su análisis un elemento que es la microbiótica. Seguramente sí. Lo conociéramos un poquito más en la microbiota, conoceríamos un poquito más porque hay algunas enfermedades que tienen más relevancia en los tiempos actuales. No encontramos explicación, seguramente la explicación está en nuestras tripas. Claro, hay que pensar que cada una de nuestras células tiene unos 22.000 genes y sin embargo eso no lo podemos modificar hoy en día. Sin embargo, tenemos esos millones de genes de microorganismos que están mucho más accesibles llevando a cabo cientos de funciones. Y la microbiota sí la podemos modular en cierta medida, ¿verdad? Entonces, hay muchas patologías en las que ya sea como un factor causal más o como a veces una consecuencia de la propia enfermedad, hay esa alteración de la microbiota, la podemos modificar y de esta manera, yo no digo curar la enfermedad, porque curar enfermedades pocas las curamos, pero sí ayudar a que vayan mejor y que tengan un mejor pronóstico. Y para ayudarlas, por ejemplo, sabes que se ha extendido mucho que si los bífidus, que si te tomas no sé qué al día y tal. Entonces, ¿eso de alguna forma te ayuda a equilibrar esa microbiota o no? Bueno, muchas veces es quizás más un reclamo comercial. Ahí estamos hablando de alimentos fermentados con microorganismos vivos. Y hay que saber que antiguamente la fermentación era una forma de conservar alimentos cuando no había frigoríficos y que se consumían muchos alimentos fermentados con alimentos vivos y ahora no, porque en los supermercados tú vas a comprar un chucrut y está pasteurizado, no tiene microorganismos vivos. Entonces, en prevención, pues sí que nos puede ayudar tomar alimentos fermentados con microorganismos vivos a mantener una microbiota más saludable, pero si hablamos ya de tratamiento de una persona que ya tiene pues una enfermedad y queremos modular la microbiota de una forma concreta, en el alimento fermentado muchas veces no sabemos qué bacteria exactamente estamos dando. Entonces ahí interesa más utilizar cepas específicas de probióticos que sepamos exactamente qué es lo que hace. Y claro, esto pues en los reclamos comerciales no nos lo cuenta, ¿no? Debería ser algo que idealmente nos indicara un profesional sanitario actualizado en la materia, porque si no, pues al final puede ser que nos gastemos el dinero en el probiótico y que no nos haga el efecto deseado. En los tiempos modernos, en los tiempos actuales, parece que comemos peor y, sin embargo, vivimos más. ¿Cómo se come todo esto? Porque algo no cuadra. Si la alimentación es mala, deberíamos vivir menos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, vivimos, nuestra esperanza de vida, efectivamente, en los países industrializados ha aumentado mucho, pero lo cierto es que a partir de los 40 años de media ya vivimos con una calidad de vida, bueno, regular. Hay muchas enfermedades crónicas, hay pues muchas patologías que se mantienen, bueno, pues nos mantenemos con los fármacos, tapamos síntomas, pero no tenemos una excelente calidad de vida y muchas personas tienen pues un envejecimiento inflamatorio. Por otro lado, si nos vamos a comparar con poblaciones de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania, por ejemplo, pues ellos en realidad viven hasta los 70 y tantos años y a los 70 años están prácticamente igual de sanos que con 40 o con 20 y eso en nuestra sociedad es más raro. Entonces una cosa es vivir mucho tiempo y otra cosa es cómo vivimos esos años, porque realmente lo que tendríamos que hacer es darle más vida a los años y quizás no tantos años a la vida. Exactamente, exactamente. Y luego también hay ciertos medicamentos que incluso los propios médicos, cuando tienes ciertos problemas digestivos, te los recetan, pues, incluso para ayudarte a tomar otros medicamentos a las personas mayores. El omeprazol es uno de ellos y hay otros más. Y yo lo que me gustaría preguntarte, tú como experta, ¿hasta qué punto es bueno estar tomando eso? Porque hay ciertos momentos que te pueden, no sé si es cierto o no, enmascarar otros problemas que puedas estar teniendo, y como con eso te ayuda a seguir para adelante, y también, pues no sé, incluso el abuso de la sal de fruta, si es bueno tomarlo o no tomarlo, o otros productos así similares. ¿Eso es conveniente o es mejor, si se puede, claro, hacer lo que tú estás diciendo, que aunque no lo tenga la Seguridad Social, hacerte esa analítica de dónde tienes el problema para intentar corregirlo? Bueno, el omeprazol en particular es un fármaco que en España se toma demasiado, muchísimo más que en otros países, incluso de nuestro entorno. Y mucha gente lo llama protector gástrico, mal llamado protector gástrico, porque realmente no protege el estómago, hace pues para lo que se diseñó, que es reducir la producción de ácido, y esto nos viene muy bien pues si hay una úlcera o una úlcera sangrante, por ejemplo. Pero fuera de esas indicaciones, el hecho de tener una molestia digestiva o en el estómago y tomar omeprazol para tapar ese síntoma, pues no es muy correcto. Es más, con la mayoría de fármacos tampoco está indicado tomar este fármaco, y el omeprazol en concreto, al reducirnos esa cantidad de ácido, nos puede producir mucho desequilibrio de la microbiota, porque al perder el ácido gástrico, muchas bacterias malas, que por ejemplo pueden pasar de la boca al intestino, pues no tienen esa barrera ácida gástrica y acaban llegando al intestino y dando muchos desequilibrios. Por otro lado, es curioso, pero mucha gente que tiene estos problemas de estómago en realidad no tienen exceso de ácido. Es relativamente más frecuente tener falta de ácido. Y claro, si encima tomamos una pastilla que nos reduce la cantidad de ácido, pues peor todavía. Yo no digo que no haya que tomar omeprazol nunca, habrá que tomarlo cuando lo diga el médico si hay una úlcera, pero tomarlo durante años y años sin una clara indicación es claramente pernicioso. Habría que ir a la causa de dónde vienen esos síntomas. Y muchas veces en nuestra sociedad los síntomas vienen de una alimentación inadecuada, de la falta de ejercicio y del estrés crónico. Estar continuamente conectados a las redes sociales y de no descansar adecuadamente. Y esto, pues, al aparato digestivo tampoco le gusta. Sari, a propósito de esto que dices y esto que nos cuentas, yo pienso que quizá la explicación de que muchas enfermedades no tengan explicación, no tengan una causa aparente, seguramente está ahí, en la microbiótica, en las heces, en definitiva. Pues sí, ya se ha visto que aproximadamente, bueno, por lo menos el 90% de las patologías crónicas actuales de las no transmisibles, es decir, trastornos metabólicos como la obesidad o la diabetes, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, enfermedades autoinmunes, problemas intestinales, pues muchas de ellas, incluso muchos tipos de cáncer, pues se están relacionando con las alteraciones en la microbiota, insisto, como causa única no, sí, pero sí como un factor causal. Y claro, si insistimos en tratar nuestras propias células y nos olvidamos de tratar estos desequilibrios de la microbiota, pues los resultados serán subóptimos. Y sin duda, bueno, ahora mismo vamos por más de 105.000 artículos científicos sobre el estudio de la microbiota, irán aumentando exponencialmente en los próximos años. También se está hablando mucho precisamente de las investigaciones que tienen que ver con eso, con las heces, con el trasplante de heces. Parece que con eso se ha abierto una puerta que puede conducir a solucionar algunos males. Bueno, el trasplante de heces es interesante, pero aquí es verdad que hay que tener una precaución, y es que a pesar de lo que sabemos sobre la microbiota, realmente es mucho más lo que no sabemos sobre la microbiota. Piensa que cuando cogemos una muestra de heces y la analizamos, mirando el material genético de los microorganismos que están ahí, pues quizás la mitad de lo que del material genético que encontramos corresponde a microorganismos que no sabemos lo que son. Y claro, si hacemos un trasplante de heces, pues muchas veces no sabemos lo que estamos trasplantando. Entonces, se están haciendo estudios muy interesantes, es una vía de estudio pues en auge, desde luego, para muchas enfermedades, pero también hay muchas empresas que a lo que se dedican es a identificar bacterias concretas de nuestro intestino que podrían servir para tratar enfermedades y a lo mejor juntar pues 20 o 30 de estas bacterias y darlas para una enfermedad y así no tener que trasplantar toda la microbiota de una persona a otra, porque claro, ahí ya digo que a veces no sabemos bien lo que estamos haciendo, ¿no? Hablando de heces, una de las pruebas que dicen que es más realista para detectar si hay un problema que está causando en el estómago pues esos problemas digestivos es cuando se detecta, y por lo visto más que el aliento es en las heces, es el Helicobacter pylori. ¿Eso hasta qué punto te puede estar dando problemas en el estómago y hoy por hoy no se hacen unas pruebas como se deberían? El Helicobacter pylori es una bacteria que en realidad la tiene la mitad de la población del mundo y no en todas las personas les está dando un problema. De hecho, lleva con la especie humana, que se sepa, más de 50.000 años y antiguamente no daba tantos problemas. Es verdad que a día de hoy se relaciona pues con las úlceras e incluso con el cáncer gástrico. Pero muchas veces el problema no es tanto el propio Helicobacter como el ambiente que le damos a ese Helicobacter. Es decir, le damos un ambiente en el estómago que favorece el que nos esté dando problemas. Entonces, es verdad que puede asociarse a problemas de salud y habría que detectarlo y en esos casos tratarlo de forma adecuada. Pero también hay que saber que hay personas que se tratan el Helicobacter con antibióticos y después a veces están incluso peor porque los antibióticos les dañan la microbiota intestinal. Entonces no siempre es fácil saber qué es lo correcto porque, fijaos, el Helicobacter, por ejemplo, frente al asma es incluso protector. Es decir, las personas que tienen el Helicobacter pylori pueden estar incluso más protegidas frente al asma que otras personas que no la tienen. Uh-huh. Lo de la microbiota es bastante complejo y no podemos muchas veces trazar líneas inequívocas de este bicho es malo y este es bueno, sino que es todo un ecosistema. Escuchándote lo que dices, leyéndote, pienso que quizá en el futuro, o un futuro que puede estar incluso cercano, en vez de tomarnos, además de tomarnos aspirinas, no sé, vamos a tomar cápsulas con microorganismos, porque pueden ser importantes para recuperar eso que hemos perdido en nuestra salud. Sí, de hecho hay científicos, bueno, yo soy de Finlandia, y hay científicos, compatriotas míos, que ya están sugiriendo que puesto que ahora tenemos menos contacto con la naturaleza que antes, menos contacto con esa suciedad limpia de la naturaleza y menos contacto también con otros animales y tenemos menos consumo de fermentados, que probablemente te vamos a reponer esa pobreza que tenemos microbiana con la toma de microorganismos. De hecho, yo por ejemplo lo hago, yo la verdad es que llevo tomando tiempo probióticos de cepas específicas y la verdad es que sí que me ayuda en bastantes cosas, pero insisto, hay que saber cuál y para quién, porque no todo el mundo debe tomar las mismas cepas, los mismos probióticos, y no todos sirven para lo mismo. Claro. Y hay que amortizar la inversión. Viene a ser como la medicina y como los fármacos normales, valen unas cosas para una cosa y otras para otra, y no es conveniente automedicarse en ningún caso, sino que un especialista como es tu caso nos diga lo que puede ser beneficioso o no para la salud. Yo no sé si te acuerdas, bueno, a mí me pasaba que cuando éramos niños, y no te estoy hablando de hace algo más de 20, 30 años, nuestras madres nos dejaban jugar, nos dejaban macharnos, nos dejaban tirarnos por el suelo, parecía que no era importante para ellos. Ahora parece que a los niños les tienen como una burbuja. ¿No era tan erróneo eso que hacían del hecho de mancharse, ensuciarse? La suciedad a veces es limpia también. Eso es, la suciedad de la naturaleza fundamentalmente, claro. El ir al bosque, el ir al campo, el ir a la playa, pues es una suciedad entre comillas limpia. Es verdad que la suciedad de las ciudades, la suciedad incluso el polvo doméstico estándar con microplásticos, porque estamos invadidos por el plástico por todas partes, pues esa suciedad ya no es tan interesante, pero efectivamente esa hipótesis de la higiene, ¿verdad?, lo que nos dice es que estar todo continuamente esterilizado sin ningún tipo de contacto con microorganismos beneficiosos no nos conviene. Lo que pasa es que, claro, en una ciudad no conviene tirarse por los suelos, ¿verdad? Pero sí que sería una solución, sería recuperar más nuestro contacto con la naturaleza, esa biofilia de la que nos hablan algunos ambientalistas, ¿verdad? Recuperar la conexión del ser humano con la naturaleza para cuidarla nosotros más y que también pues el medio ambiente nos cuide a nosotros, ¿verdad? Y además de la naturaleza, alguna que otra infusión, como antiguamente siempre se daba, ¿no? ¿También puede ayudar o no? Bueno, realmente hay una cosa, es verdad que se habla mucho de los probióticos, porque los probióticos son esos microorganismos vivos, y muchas veces la gente se olvida de los prebióticos, y los prebióticos no es solo la fibra, sino que son también los polifenoles. Entonces, si hablamos de infusiones, pues muchas de las plantas que se pueden utilizar para hacer infusiones pueden tener polifenoles, que son estas sustancias que dan color a los alimentos de origen vegetal, son interesantes para la microbiota. Siempre la alimentación, todo lo que sea incorporar alimentos de origen vegetal de muchos colores diferentes, incluyendo las infusiones, pues puede ayudar a tener una microbiota más saludable. Acaba de publicar el libro Es la microbiota idiota. Ese libro está escrito por Sari Arponen, por la doctora Sari Arponen, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Sari, mil gracias por compartir con nosotros y con los oyentes lo mucho que sabes sobre este asunto. Un abrazo. Placer. Muchas gracias, a cuidarse mucho y a vuestros microorganismos también. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Quién no le ha pasado en alguna ocasión? Está en algún sitio, en alguna reunión, en la calle mismo, se encuentra con alguien y dice, ¿cómo me ha mirado ese? Es que hay miradas que matan. En cierto modo nos ha echado un mal de ojo. ¿Cuál es el origen de esa expresión, del mal de ojo? El origen, algo más, vamos a saber esta noche con la autora del libro Guía Definitiva del Mal de Ojo, con Begoña Beneito. Begoña, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Periodista, comunicadora, mujer de radio, también tú conoces mucho ese tema, que no significa que defiendas el tema, porque la gente tiene mucha confusión sobre eso. Hay... Y antropológicamente es fascinante, es un asunto fascinante y no significa, no tiene por qué significar que se defienda o que se haga. No, no, eres una investigadora de este tema. En efecto, el que haya escrito este libro, Guía Definitiva del Mal de Ojo, no significa ni que yo esté a favor ni esté en contra. Es un tema que ha estado muy, muy cerca de mí. Llevo escuchándolo prácticamente desde que era niña, he escuchado hablar del tema por vínculos, por herencia cultural, porque en mi familia ha habido mujeres entendidas y porque me ha tocado muy de cerca, he visto casos asombrosos de primera mano y todo ese bagaje ha hecho que pudiera tener y exponer mi opinión, mi punto de vista, el punto más crítico. Y en mi búsqueda y investigación, pues también he podido entrevistar a personas que dicen haber sufrido de este mal y, por supuesto, he viajado a lugares en los que el mal de ojo está a la orden del día y muy arraigado en el folclore cultural. Así que no me quedaba otra. Oye, Begoña, has dicho tú ahora mismo, has sido testigo de algunas personas que han tenido vivencias que pueden asociarse o no a ese asunto. Quiero que empecemos por ahí. Esas experiencias, esa gente que has conocido, ¿cuál caso, qué caso te ha llamado la atención especialmente? Han habido muchos casos, y cuál de ellos más sorprendente, pero uno de los que más me llamó la atención, si quieres te lo cuento. Sí, claro. Es el caso de María, es una mujer de Sevilla, y su hija, estando embarazada de 7 meses, fue al entierro de su suegro. Su madre María le dijo que no asistiera por nada del mundo, porque ella intuía de que quizás no fuera bueno para el bebé y que intentara que no le afectara tanto la muerte de su suegro, ¿no? Bueno, la cuestión es que ella fue al funeral y estando en el sepelio, pues se desvaneció. Pero claro, lo achacaron al calor del mes de junio en Sevilla y ahí quedó la cosa, ¿no? Hasta aquí todo normal. Nació su nieta y a los 7 meses, justo fíjate, a los 7 meses comenzó a tener un llanto extraño y lo hacía todos los días desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana siguiente. Llevaron a la niña al médico, no le pasaba nada, hasta que María le planteó a su hija la posibilidad de que quizá a la niña le habían ahogado, ya que era pues eso, pues una niña preciosa, rolliza, muy, o sea, llamaba la atención el bebé, ¿no? Entonces fueron a visitar a una curandera, que para más inri era una señora de etnia gitana, pues se dice que las personas de etnia gitana igual te echan el mal de ojo, que igual te lo quitan también, ¿no? Uh-huh. Y nada más verlas llegar, se echó las manos a la cabeza esta señora y les dijo, ¿cómo se te ocurre ir a un entierro preñada? ¿Tú no sabes que tu niña está abierta y entran los espíritus a molestarla? ¡Buah! Pues de aquí estas mujeres se quedaron totalmente sorprendidas, ¿no? Fue un estupor tal que no tuvieron... No pudieron decir nada más. El otro día un colaborador nuestro nos estaba explicando casos así en las creencias ancestrales que existían también y que han llegado hasta el día de hoy en Galicia. Son creencias, el no acudir embarazado a un entierro, pues digamos que una forma de proteger al feto de ese suspiro del muerto, ¿no? De ese mal del muerto. Ajá. Lo curioso del tema es que a partir de ese momento la niña dejó de llorar. Así que ese es uno de los casos más curiosos que me he podido encontrar. Hay muchísimos más. Claro, pero Begoña, también es cierto que muchas veces se relaciona, porque antiguamente, ancestralmente, pues claro, la gente tenía otras tradiciones, otra cultura, a lo mejor pues tenía menos conocimientos. Pero ahora lo relacionan mucho, independientemente de que todo el mundo, a lo mejor en un momento dado, hemos mirado así de mala manera o nos han mirado de mala manera, tanto sí. Si ha sido motivado como si no, pero sí. Que lo relacionan mucho con la importancia que tú le des a eso. En el caso que tú nos estás comentando, pues bueno, la chica en principio iba sin ningún tipo de pretensión, ni con miedo, ni con inquietud a ese entierro. Pero claro, también puede que fuera un poquito como claro, sugestionada, sí, ¿no? Sí, por el tema de lo que le había dicho la madre, ¿no? Que pues ya sabes que hay muchos refranes, muchos dichos, y dices, ay, Dios mío, pues igual a claro. Lo mejor la niña, como está ahora sin dormir, es por esto. Pero claro, científicamente hay estudios en los que se puede decir aunque tú no creas absolutamente nada y que seas totalmente escéptico, ¿te has visto involucrada en esas sensaciones de que alguien te está haciendo mal y que te está afectando? ¿O realmente tiene relación un poco con lo que yo te estoy comentando de cómo tú gestiones eso y empieces a sentir que realmente esa es la explicación? Hay muchos puntos diversos que dice la ciencia, si quieres después los repasamos, pero sí que es verdad que posiblemente uno, si cree en ello, esté más predispuesto a sufrirlo. No obstante, bueno, te puedo poner un ejemplo que, según dice la tradición, que los animales también padecen de mal de ojo y los animales pues no tienen conciencia de claro. Que se les está dando un mal de ojo, y un bebé tampoco, porque él no cree ni descree, ellos simplemente pues tienen una percepción más abierta a su entorno y responden a ese tipo de estímulos, tanto sea de alegría, de pena, de tristeza, así que eso está ahí, esa incógnita está ahí. Sí que es verdad que cuando uno dice, ay, a ver si me han echado un mal de ojo, pues parece ser que bueno, que esté más predispuesto. Eso es así, ¿no? Porque está en un estado de perturbación, ya piensa que, bueno, estoy así porque me han mirado mal, pero siguen habiendo casos extraños a los que la ciencia todavía no les puede dar una explicación. De todas formas, sí que ha habido, en algunos casos históricamente, ese me ha mirado mal, ese me ha echado un mal de ojo. En el fondo lo que está haciendo y diciendo es que, aunque no se dé cuenta, esa persona te tiene envidia y hace cosas para tu mal, básicamente, ¿no? Y eso ha sido así siempre. Ha sido así en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, o en todas. Pero la excepción cumpliría la regla. El mal de ojo es eso, radica en esa mirada de esa persona que, bien sea consciente o inconscientemente, pues es capaz de causarte un fuerte impacto emocional, ya sea movido por la envidia y también por la admiración excesiva. Esa es la vía más corriente para tener o padecer el mal de ojo, es el hilo conductor, es la envidia. Pero no obstante, también es el contacto y el poder de la palabra, porque el poder de la palabra contiene una energía tan poderosa que es capaz de destruir, de anular, de sugestionarnos, de influenciar a la mente, y se puede convertir en un veneno o en una dosis de luz. O sea que a través de la palabra nosotros expresamos nuestros más profundos sentimientos y sentimientos que a veces son incapacitantes. Entonces, también va por ahí. Mira, fíjate, los judíos utilizaban una palabra para ese maldecir, que es una vía que utiliza también el mal de ojo. Ellos lo llaman lesón hará, que significa la lengua del malvado, y que también produce el mal de ojo. Ellos dicen que sería muy conveniente hacer un examen de nuestro propio carácter, de nuestra propia conciencia, porque quizá somos nosotros mismos los que nos provocamos ese malestar que, si perdura en el tiempo, puede llegar a ser un mal de ojo. Claro, por ejemplo, si una persona que en un principio pues era alegre, extrovertida, tenía mucha autoestima, de repente ocurre algo en su vida que le pega un bajón tan tremendo que no entiende nada, y es como que está casi hasta cambiando de personalidad. Ahí se podría detectar de alguna manera, si alguien te está echando mal de ojo o alguien te está poniendo zancadillas por todas partes, o lo que tú dices con la misma palabra, a lo mejor de forma sibilina, no se lo está diciendo directamente, pero le está haciendo dudar tanto en cuanto a ciertas cosas que se está volviendo medio tarumba. ¿Eso se puede detectar? Sí. Siguen habiendo muchas formas de detectarlo, mediante letanías, mediante conjuros, mediante oraciones. Hay una tablilla muy antigua en Mesopotamia, datada de 2600 años antes de Cristo, en las que se dice que se debía utilizar gotas de aceite en el agua para saber si esa persona estaba ahogada. En el siglo I antes de Cristo aparece un vocablo para determinar este arte adivinatorio que utiliza esas lecturas de las ondas de agua en las gotas de aceite, ¿no?, que se llama lecanomancia. Entonces, esa es la fórmula que hoy en día se utiliza sobre todo en el folclore aquí hispano, porque en Sudamérica utilizan otras fórmulas, como es el pasar un blanquillo, que es pasar el huevo, y otras muchas más, ¿no? Pero aquí en España se utiliza mucho este ritual de utilizar un cuenco de agua y verter unas gotas de aceite en ella. Según en cada región, se utilizan o bien 7 gotas o bien 5 gotas, y entonces, según la lectura de estas gotas, si se ensanchan, si las gotas se juntan, por ejemplo, son habladurías, también marcan el mal de ojo si es echado por más de una persona. Si esas gotas forman figuras grotescas, pues es signo evidente de que la persona ha sido ahogada. En este ritual, en el mismo ritual, pues ya se hace ese escudo protector y ya se quita el mal de ojo. Se dice que se tienen que realizar 3 veces al día durante 3 días, lo que siempre se ha llamado una novena. Y bueno, si se comienza los viernes, pues ya vale por 2 días. Es un arte adivinatorio que, según dicen, es pasado de tradición oral, ¿no?, de abuelas a hijas, y suele pasarse o traspasarse este poder, sobre todo si se aprende el Jueves Santo y Viernes Santo. Y no, ¿tienen algún parecido, alguna diferencia, son lo mismo, pregunto, por ejemplo, los males de ojo que las maldiciones? La maldición, bueno, sí, se podía equiparar, pero bueno, la maldición ya hemos dicho que es el, como si dijéramos, el acto de lanzar el mal a través de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y también contiene esa energía poderosa, el maldecir, el criticar, el juzgar, el, bueno, el querer mal, el mal hacia una persona. Uh-huh. Son diferentes ramificaciones. Y además del ritual, ¿se puede tener algún tipo de amuleto o algo para protegerte? Aunque sea no cierto, pero que a ti psicológicamente te dé esa fortaleza como que estás protegido. Claro, porque no tiene por qué ser un amuleto predeterminado. Igual una medalla que heredas de tu abuela o yo qué sé, un mineral que encuentras y que para ti te aporta bienestar y satisfacción. Sí, se pueden. Hay muchos amuletos que tienen ese poder de generar ese bienestar o esa tranquilidad, porque muchas veces nos sentimos vulnerables. Hay infinidad de amuletos paganos, como pueden ser tatuajes guerreros, que también los tatuajes esquivan y evitan el mal de ojo, funcionan como ese material apotropaico, plumas de animales, hay amuletos oceánicos, como pueden ser los dientes de tiburón, los huesos de ballena, amuletos religiosos, las cruces, los escapularios, los santos evangelios. En fin, hay infinidad de amuletos que hacen un poquito de escudo contra ese mal de ojo, contra esa mala mirada. Pero me hago yo una pregunta que supongo que te has hecho en muchas ocasiones. Es una pregunta crítica ante la creencia, pero esa creencia existe, pero ante la causa. Quizá el mal de ojo, creer en el mal de ojo, no es una forma de no aceptar o excusar que exista, porque existe, la mala suerte. Claro, sí, una manera de excusarlo, pero claro, es que sigue estando ahí, siguen habiendo muchos casos, y hoy en día, por ejemplo, podemos, mirado desde el punto de vista del siglo XXI, el mal de ojo puede transformarse desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, hay muchos perfiles de envidia, ¿no? La envidia por los celos, la envidia maliciosa, la envidia sana, la envidia en las redes sociales, que está al orden del día. Sí. Quizá no creamos en el mal de ojo, quizá creamos en que tenemos una racha de mala suerte, pero es que todo viene enlazado. Bueno, ahora no se tiene un mal de ojo, se tiene un mensaje en Twitter. Aquí está. O varios. Ahí está. Sí. De todas formas, a mí me gusta que tú luego, al final, siempre abogas un poco por esa sabiduría interior, esa sabiduría del corazón, como que darse ciertos asesoras de alguna manera para salir adelante ante ciertos problemas o circunstancias que al final es como que cada uno tiene que intentar resolver ese problema por sí solo. Uh-huh. En efecto, es que yo creo que se tiene que abordar desde todos los puntos de vista, desde la parte más física a la parte más espiritual, porque no nos olvidemos que nosotros somos seres sintientes, ¿no? Que sentimos, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor de alguna manera u otra nos afecta. Entonces, tener ese punto de psicología emocional y de autoestima, de saber más o menos dirigir tus propios pensamientos, creo que es un escudo lo suficientemente amplio para poder esquivar pues todo lo relacionado a la fascinación, al ahogamiento, al mal de ojo que estamos hablando. El mal de ojo que convive con nosotros y convive con el ser humano, la creencia en el mal de ojo, yo creo que desde que la humanidad es humanidad, siempre hemos pensado que el de al lado, si nos miraba mal, era por algo. Y a veces ese algo se convertía en magia. Se haga o no se haga algo, pero el deseo, el mal deseo sobre todo, ese es el fundamento del mal de ojo. Existe la magia o no para conseguirlo, pero esas malas miradas existen. Y eso es indiscutible, ¿verdad, Begoña? Así es. Está muy presente. Aunque de lado por muchas capas diferentes. Begoña Beneito es autora del libro que acaba de aparecer, La guía definitiva del mal de ojo. Begoña, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Un abrazo. Ha sido un placer, Bruno, Silvia. Encantada. La rosa de los vientos en Onda Cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta? búsqueda de estrellas cercanas a nuestro planeta, mundos parecidos al nuestro, mundos que estén muy cerca, ha capitalizado mucha información durante mucho tiempo, pero no es ni mucho menos la única búsqueda que existe en el cosmos. Porque se busca también todo lo contrario, estrellas que estén muy lejos, que estén lejanísimas, que sean su nacimiento, al estar tan lejanas, casi casi del comienzo de la historia del universo, del cosmos. Espectacular noticia e información, el descubrimiento de una estrella, la más lejana jamás vista, jamás conocida, hace casi la distancia que hay con la Tierra es casi casi 13.000 millones de años luz. Ese es el tiempo que tiene, es una estrella, digamos, que del comienzo del universo, del comienzo del cosmos, de poquito después, ahora lo vamos a saber, del Big Bang. Y para saber algo más sobre este asunto nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Filadelfia, hasta donde se encuentra uno de los responsables del descubrimiento, del hallazgo, del artículo que ha cambiado la historia del conocimiento científico. Es miembro del Instituto de Física de Cantabria, es miembro del CSIC, es español, es José María Diego, que está con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hola, buenas noches. Tardes para mí. Tardes, porque estás en Filadelfia, eres uno de esos científicos españoles, eres uno de esos cerebros fugados, ¿no? No, hombre, no, fugado no. Yo, no, fugado no, claro. En Santander. Digo la expresión que en Santander, pero bueno, venimos a Filadelfia para que sepan lo bueno, la buena ciencia que hacemos también en España. Lo bien y además, que trabajáis. Y además es que estás en una institución española, el CSIC, que es una institución que ha hecho muchísimas cosas por la ciencia, y esta es una de ellas, pero el trabajo que se ha hecho es verdaderamente fantástico durante todo este tiempo en el CSIC. Y si repasamos la historia de la ciencia en nuestro país, es para que se de espaldas. Mucha gente estaría envidiosa en muchos países de lo que hemos tenido aquí. Eso es, sí, la verdad es que el CSIC hay que estar orgulloso de ellos porque se está haciendo ciencia muy buena, de vanguardia. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Pero tenemos, claro, José María, el tener esa sensación de, gracias al Hubble, poder ver esa estrella primordial que tiene ese nombre tan tan especial, que por eso hemos puesto esa música de Tolkien, que todo tiene que ver, sí, que es Irandel, y poder ver algo que ya no existe, porque, a ver, ¿cómo se puede ver algo que ya no existe? Bueno, es esto una analogía que puede estar bien, que se puede entender. Es, por ejemplo, todos hemos estado en una tormenta y hemos visto el rayo y luego unos segundos más tarde oído el trueno, ¿no? Uh-huh. Pues esto es algo parecido, ¿no? El rayo, digamos, que fue el cuando surgió todo, ¿no? Toda esta luz, y lo que vemos ahora, lo que oiríamos en el caso de la tormenta sería el trueno, ¿no? Pero cuando oímos el trueno ya sabemos que el rayo ha caído ya en algún sitio, ya es algo que pertenece al pasado, ¿no? Esto es algo parecido. La luz nos llega ahora, pero ha estado viajando 12.700 millones de años. Entonces, en el punto donde se originó esta luz, obviamente esta estrella ya no existe. Esta estrella murió hace mucho tiempo porque este tipo de estrellas viven poco tiempo. Al ser tan grandes, viven relativamente poco. Tan grandes, dices, unos 50 veces más grandes que nuestro Sol, que nuestra estrella, ¿no? Sí, en masa seguramente sean unas 50 veces. En tamaño, en volumen, aún no lo sabemos. Es algo que sabremos más adelante, espero. Pero sí, en brillo, pues brilla billones de veces más que el Sol, ¿no? Y en masa es unas al menos 50 veces mayor que el Sol. Y ha apuntado la temperatura. Yo no sé si ha apuntado bien o ha apuntado mal, pero ¿era 20.000 grados? Puede ser. Sabemos que, o sospechamos que está por encima de 10.000-15.000. Podría ser 20.000 como podría ser 40.000. Eso aún no tenemos suficiente información. El telescopio espacial James Webb, que se acaba de lanzar ahora en Navidad, y ya tiene programada una observación para esta estrella en unos meses, nos dará más información. Ahí sí que podremos afinar más con la temperatura. ¿Y Irandel era una estrella joven en el inicio del universo, cuando el Big Bang? ¿Y se sabe cuál es el motivo por el cual explosionó? Bueno, el motivo es que todas estas estrellas explotan. Todas estas estrellas de primera o segunda generación, sospechamos que Irandel es de segunda generación, es decir, antes que Irandel tuvo que haber alguna estrella aún más joven, que duró también muy poco, suelen vivir 2-4 millones de años. Todas esas estrellas explotan, viven poco tiempo, y tenemos que estar agradecidos a que eso haya sucedido, porque si no, no estaríamos aquí. Uh-huh. Alguno de vuestros oyentes lo sabrá, ¿no?, que somos polvo de estrellas. Esas claro. primeras estrellas solo tenían hidrógeno y helio, y es en la muerte de esas estrellas, las cenizas que quedan, es esa explosión de las estrellas, esa última explosión, donde se forman muchos de los elementos que dan lugar luego a la vida, ¿no?, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, etcétera. Entonces, gracias a esa muerte de esas estrellas en las que nos dan la vida, digamos, una manera un poco poética de verlo, ¿no? ¿Se puede decir que es auténtico eso que he dicho al comienzo, que esta es una estrella que existía prácticamente después del Big Bang? Es la estrella, por eso es la más lejana a la Tierra que se ha conocido, que se ha visto. Sí, bueno, es en términos relativos. Esta estrella seguramente se formó unos 900 millones de años después del Big Bang. Pero en términos en términos astronómicos eso no es casi nada, ¿no? Bueno, es en torno al 10% de la edad del universo. Pues si lo comparamos con la edad de una persona, por ejemplo, si nos imaginamos que el universo es como una persona de 80 años ahora mismo, ¿sí?, cuando vemos esta estrella es como si estuviésemos viendo esa misma persona cuando tenía 5 o 6 años. Sería lo equivalente, en su infancia. ¿No? Pero eso es. Oye, ¿y con el James Webb se va a poder conseguir el espectro de esta estrella? ¿Se va a intentar saber muchos más datos? Yo no sé si el espectro es como una especie de ADN. Sí, el espectro yo creo que es una buena manera de describirlo. Es como una especie de ADN de la estrella. Cada objeto tiene su espectro. Cada estrella tiene su espectro. Y el espectro nos dice de qué composición está hecha, ¿no? La composición, la temperatura, nos da también una idea de la edad de la estrella, cuánto tiempo de vida le queda, si realmente va a ser una estrella que vive 2 millones de años o va a vivir 40, aunque, bueno, va a vivir en su día. Hoy en día ya sabemos que eso ya ha pasado. Pero es mucha información la que nos da la especie. ¿Y se puede suponer, con lo que sabéis y con lo que imagináis, que todavía hay estrellas más lejanas a esta, que esta es la más lejana conocida, investigada, estudiada, vista, pero que todavía hay algo más allá? Sí, hombre, sabemos que hay estrellas más lejanas porque no hemos visto las estrellas directamente, pero sí vemos las galaxias donde están esas estrellas. Y esas galaxias están obviamente siendo iluminadas por las estrellas que habitan en ellas, ¿no? Entonces sí que vamos a poder llegar más lejos. Seguramente este récord lo rompa, o quizás otro equipo. Eso no sabemos, ojalá seamos nosotros también. Uh-huh. Pero se romperá seguramente con el nuevo telescopio James Webb. No sabemos cuándo, si será un récord que durará unos meses o será un récord que durará unos cuantos años. Esa no puede decirse que es la última gran aportación del Hubble. Hará más, evidentemente, ¿no? Pero parece que marca el principio y el final de una época y lo que llegará en el futuro. Lo que se ha descubierto hasta ahora es la punta del iceberg de lo que viene después. Sí, efectivamente. El Hubble ha sido, la verdad, un instrumento fabuloso. El 90% de los resultados más impactantes que ha sacado Hubble eran cosas que la gente no tenía prevista. Este es uno de ellos. Nadie había planeado ver estrellas a esas distancias con Hubble. El James Webb se diseñó en parte para hacer lo que está haciendo el Hubble ahora. Entonces estamos todos bastante a la expectativa, ¿no?, de ver realmente de lo que es capaz el James Webb. Os va a dar mucho trabajo, José mitad. María, os va a dar mucho trabajo. Sí, pero bueno, es un trabajo que estamos a gusto haciéndolo. Es un trabajo bastante satisfactorio, la verdad. Y nosotros pues a gusto... A ver qué tal el James Webb. A gusto contando estas historias, hablando con las personas que han sido responsables del descubrimiento del hallazgo, que puede ser la punta del iceberg, pero nos quedamos en eso. Erandel, esta estrella tiene más casi 13.000 millones de años en la antigüedad. Nos hace y nos hacemos una idea de las dimensiones tan extraordinarias de lo que tenemos delante, porque lo que tenemos delante, en este caso el cosmos, el universo, no tiene fin. Y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos José María Diego, del Instituto de Física de Cantabria, que está en Filadelfia ahora mismo, en los Estados Unidos. José María, mil gracias. Un placer. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta que ha llegado una edición más de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Un fin de semana más. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias, en la sintonía de Onda Cero. Llega de nuevo La Rosa de los Vientos. Pues sí, ya será de los ultimitos, así que ya estarán regresando nuestros oyentes, ya se irán incorporando poquito a poco de su descanso. Y estaremos encantados de recibirles. Y bueno, pues ya sabéis que, como yo estoy haciendo todo el verano, pues aloja, aloja.